Es el Callao, el programa periodístico más polémico y escuchado de toda la región. Así es el Callao. Las noticias más impactantes. No respetan a la señora. No hay nadie para decirme a mí nada. Las denuncias más polémicas. Esto ya dirigido por el alcalde porque tenemos. Ya es hora de que todo el público. Y toda la información que desea saber de nuestra región. Así es el Callao. Entrevistas, comentarios, enlaces telefónicos y la información completa de cada distrito. Así es el Callao. Así es el Callao. Este programa llega por una cortesía de Revista Sí, Noticias de Ventanilla y el Callao, Revista Académica Genio y el diario Prensa Chalaca, todos los días y en todo el Callao. En la conducción y producción, con ustedes, Tulio Alexis Chávez Toro. Días, amigos de toda la provincia del Callao. Hoy día viernes, inicio del fin de semana, viernes 4 de abril del año 2014, año de la promoción de la industria responsable y del compromiso climático. Bueno, antes de iniciar nuestro programa, como ya es costumbre, queremos agradecer a todos aquellos que a estas horas de la mañana se encuentran conectados mediante la www.radiochalaca.com y están ávidos, pues, de información. Quieren enterarse lo que sucede, pues, en todos los rincones del Callao. También agradecer no solamente a los chalacos que se encuentran geográficamente en nuestro primer puerto, sino también a todos aquellos chalacos que se encuentran diseminados por diferentes partes del mundo. No se olviden que pueden seguirnos mediante el fanpage del diario Prensa Chalaca. No se olviden también que nos pueden seguir mediante el Twitter y también mediante el fanpage de radiochalaca.com. Bueno, y si usted quiere acompañarnos con alguna opinión, alguna denuncia, puede llamarnos al 453-1654, el teléfono de cabina, el teléfono de todos los chalacos, para que puedan ustedes de alguna manera compartir con nosotros también la información que daremos el día de hoy. Bueno, y los temblores y los terremotos prácticamente ocupan los primeros titulares, no solamente de los tabloides, sino también de los medios de comunicación como la televisión, que no se cansa, y eso está muy bien, de darnos, pues, consejos para poder estar alertas ante cualquier sismo, sobre todo que sea, pues, de gran magnitud. Uno de los primeros terremotos ocurridos en nuestro país fue el de 1940, El terremoto de Lima y Callao de 1940 se produjo el 24 de mayo de ese año, 1940, a las 11 y 35 de la mañana, hora local, asolando Lima, la provincia constitucional del Callao y la zona costera del departamentos de Lima en nuestro país. Hubo también un tsunami ese año de 1940. El sismo fue sentido desde Guayaquil, Ecuador, en el norte, hasta Arica, en Chile, por el sur, nada más y nada menos. Imagínense ustedes, ¿no? Este gran sismo que se llevó a cabo, como reitero, el 24 de mayo de 1940 y que prácticamente arrasó con Lima y Callao. Bueno, la información de la prensa sobre el sismo que remeció Lima y Callao aquel día lo describen elocuentemente. A esa hora, un sordo rumor anunció la llegada del fenómeno, el que continuó con extraordinaria violencia hasta sacudir las paredes de los edificios. Segundos más tarde, era fácil advertir cómo las molduras, cornisas y aplicaciones se desprendían de las casas para caer con impresionante estrépito. A la vez se levantaba una polvareda, consecuencia del material arrancado de las construcciones de quincha y tierra. Así, de esta manera, el diario El Comercio de Lima daba cuenta, pues, de cómo se suscitó este terrible, terrible terremoto. La nube de polvo provenía también de los acantilados derrumbados en la zona costera. El terremoto fue considerado como uno de los peores registrados hasta esos momentos en la capital del Perú, pero afectó más rudamente al primer puerto, el Callao, por estar obviamente más cerca del epicentro, sufriendo el puerto el embate de un maremoto con retiro del mar a 150 metros y retornó con olas de más de 3 metros de altura que anegó totalmente los muelles. Muchos locales escolares sufrieron graves daños debido a que el sismo coincidió con la hora de salida de los alumnos, lo cual originó, pues, mayor confusión. Bueno, así fue este terrible terremoto de 1940, con tsunami incluido. Así que no está de más recomendarles por enésima vez que estén preparados, que ubiquen las zonas de evacuación en su propia casa, en su propia vivienda. Ya hemos tenido declaraciones de funcionarios de la municipalidad del Callao, por ejemplo, quienes han comentado que no estamos preparados, ni siquiera adiestrados, no tenemos los conocimientos adecuados para poder sortear, pues, un movimiento telúrico de esta magnitud, pero además la infraestructura de la ciudad, la infraestructura del Callao, no tiene, pues, las condiciones para soportar un evento sísmico de esta magnitud, de 8 grados para arriba. Todo se va. Tenemos construcciones de quincha, tenemos construcciones bastante precarias. En muchos casos, en las quintas del Callao, las conexiones eléctricas son muy, muy deficientes. Y la idea es prevenir, saber dónde tenemos que evacuar, hacia dónde tenemos que evacuar. Y en ese sentido, hagámosle, pues, caso a las recomendaciones que sugieren que tengamos nuestra mochila salvadora, nuestra mochila de emergencia, que sugiere pongamos pues puntos para evacuar, puntos seguros. ¿Ah? Y si está en casita, pues tiene que ir retirando ya las sillas, las mesas, todo lo que está, digamos, obstruyendo las vías de evacuación. El terremoto, el sismo, no tiene hora. Puede llegar en la mañana, en la tarde, en la noche. Y para ello debemos estar muy preparados, sobre todo aquellos que vivimos aquí en el primer puerto de la República. Quiero contarles también que hay zonas muy, muy vulnerables en el Callao. Hay zonas que realmente se encuentran despavoridos, se encuentran psicoseados, como la zona de Márquez, por ejemplo, donde las autoridades poco o nada han hecho. Al contrario, al construir la avenida Néstor Gambetta, les han quitado las posibilidades de las pocas vías con las de evacuación con las que contaba el asentamiento humano Márquez. Así que su situación es bastante sombría y nosotros particularmente creemos que ante un evento de esta magnitud, con tsunami incluido, va a ser muy difícil que ellos puedan evacuar de manera rápida, como dicen pues los protocolos de evacuación. Así que esperamos que las autoridades puedan enviar a sus profesionales, a sus funcionarios, para que coordinen con la población y mediante los simulacros y otro tipo de entrenamientos a la población se pueda establecer una útil y fácil vía de evacuación al asentamiento humano Márquez, por ejemplo, entre otros que hay en el Callao que tienen esa misma situación. ¿Ah? Esto no es un juego. Y bueno, yo no sé si los alcaldes podrán dormir tranquilos y el presidente del gobierno regional también, luego de esos 9 muertos que hubieron en Ventanilla y que gran culpa pesa sobre sus cabezas por no haber coordinado a tiempo y por no haber tomado las acciones que la población misma de Ventanilla, por ejemplo, en este caso, ya les venía advirtiendo. ¿Ah? Yo no sé si podrán dormir tranquilos cuando pueden arreglar el transporte de vehículos menores, que es tan simple y tan sencillo arreglarlo. Para eso tienen gran cantidad de dinero para contratar pues técnicos que puedan hacer un proyecto vial y lo puedan ejecutar así de simple, pero simplemente no le dan bola a este problema y luego vienen los accidentes y lo único que hacen es echarle la culpa a los mototaxistas y no hacen una autocrítica y no se ponen a trabajar en favor pues del pueblo que los eligió. Así que hay varios cabos sueltos en estos temas de prevención, y ahora que se habla de sismos, que se habla de movimientos telúricos, sería muy importante que las autoridades se pongan a trabajar. Ya lo decía ayer un regidor de La Punta, que este movimiento en Chile fue una oportunidad importantísima, toda vez que se dio una alerta de tsunami, era una importante oportunidad para que los punteños puedan ejercitar lo que tanto les han enseñado, lo que tanto han aprendido, que es una evacuación prácticamente real. ¿Ah? Pero el alcalde Pío Salazar simplemente no dijo nada. No hay que evacuar, etcétera. Y se ha perdido ahí una gran oportunidad de revisar los protocolos, en este caso de evacuación, y eso es importante, es muy importante practicar para poder luego salvar pues nuestra vida, para ver en tiempo real cuánto uno se demora en evacuar, en este caso a nuestros amigos de La Punta, Chucuito, etcétera. Así que tienen mucho que hacer las autoridades, y que esperamos que estén a la altura, pues, de estos acontecimientos y que no nos sorprenda un maretazo. Y claro que sí. Luego de eso, pues, los únicos que pagan al final los platos rotos son los vecinos, son los pobladores. De la mañana y 7. 10 de la mañana y 7. Bueno, y otro de los eventos importantes realizados el día de ayer en el primer puerto de la República, en nuestro querido Callao, fue, pues, la visita del presidente de la República, el señor Ollanta Humala. Él estuvo aquí en el Callao con motivo de la inauguración de la costanera ubicada, pues, en La Perla. Esta obra de infraestructura que realmente facilitará la intercomunicación entre limeños y chalacos ha costado alrededor de 40 millones y, bueno, durante la inauguración del día de ayer de la avenida Costanera, el presidente Ollanta Humala, dice esta nota informativa, logró unir a los rivales políticos del primer puerto. Bueno, ya no son tan rivales, porque hace algunos días nosotros informamos, creo que pasamos incluso el audio de un video colgado en las redes sociales, donde en un evento salsero, el doctor Félix Moreno Caballero le levantaba la mano de Juan Sotomayor, indicando que este es su candidato para las próximas elecciones a la alcaldía del Callao. ¿Eh? O sea que ya han limado asperezas, ya se están dando cariñitos, así que no es tan cierto esto, pero bueno, la información dice, durante la inauguración de ayer de la avenida Costanera, el presidente Ollanta Humala logró unir a los rivales políticos del primer puerto. En un mismo escenario y junto al jefe del Estado estaba el presidente regional del Callao, Félix Moreno, y alcalde porteño, Juan Sotomayor. Este último acusado de orquestar una red de chuponeadores contra las autoridades regionales. Por eso, conocedores de las diferencias entre ambas autoridades de Chimpún Callao, Humala Tazo los invitó a trabajar juntos por el bien del pueblo chalaco. Bueno, ojalá que los escuche, que escuchen esto y que trabajen, pues, por el bien del pueblo chalaco, que es importantísimo. Bueno, vamos a escuchar ese video, ese audio en todo caso aquí, para que ustedes sepan y puedan escuchar lo que dijo exactamente el jefe del Estado peruano. Yo estoy muy contento de venir acá, de ver a sus congresistas que se preocupan por su región, de ver a sus autoridades que no se pelean, que están juntos, que se dan la mano en público. Espero que en privado también se den la mano y trabajar juntos. Esa es la idea. Esa es la idea. No importa el color político partidario con el cual hoy día estamos acá. Hoy día, Félix, hoy día a todos los congresistas, a todos los alcaldes les digo, nos ponemos la camiseta del Perú. Porque no, porque eso es lo que tenemos que hacer. Y aquí la camiseta del Callao para desarrollar lo que es nuestro puerto, que tiene que ser, que tiene que volver a ser la perla del Pacífico, que tiene que volver a ser el gran puerto de toda la costa sur del Pacífico, el Callao. Por eso es que nos preocupamos en desarrollar sus obras de infraestructura. Y seguiré viniendo, Félix, seguiré viniendo aquí a seguir trabajando de la mano. En la siguiente vengo con Nadine, que les mando un fuerte abrazo a todas las mujeres, a todos ustedes. Bien, eso fue lo que sucedió el día de ayer durante la inauguración, pues, de la obra La Costanera, en el Callao, donde el presidente de la República pues hizo alusión a los pleitos que hay entre autoridades en el Callao. Imagínense ustedes, cuando el alcalde Juan Sotomayor va a hacer una acción cívica en Ventanilla, lo reciben con juegos artificiales, ¿ah? A balazos lo reciben la gente de Ventanilla, obviamente por un tema político, ¿no? Y cuando Omar Marcos viene al Callao a hacer su campaña proselitista, de la misma manera lo agarran a balazos también. Y eso ya lo hemos informado, incluso los vecinos han hablado aquí. Y bueno, pues ha hecho muy bien el presidente de República. Pero bueno, este es un tema político que tendrán que solucionarlos ellos mismos, ¿ah? Ahora, según este escenario político, según este ajedrez político, el alcalde Omar Marcos, quien ha anunciado su deseo de ser alcalde del Callao, se ha quedado prácticamente solito. No se sabe cómo quedará la cosa. Y su tan anunciada candidatura con Chimpún Callao, ¿cómo quedará? Ya que, como todos sabemos, el alcalde Omar Marcos fue invitado prácticamente por Chimpún Callao para ser candidato en Ventanilla. Luego se inscribió ya en el partido, forma parte, me imagino, de Chimpún Callao. Pero si dos, integrantes importantes de Chimpún Callao se juntan, como se han juntado ya Juan Sotomayor con Félix Moreno, ¿cómo quedará Omar Marcos? ¿Ah? Sí, todo parece indicar que Juan Sotomayor irá en las próximas elecciones como candidato a la reelección a la alcaldía del Callao, pero todavía no se sabe si por Chimpún Callao o por Vamos Perú, que es el movimiento que él ha formado para como para, si había algún problema, pasarse automáticamente a su movimiento propio. Así que todavía no se sabe nada. Esto se decidirá pues en los próximos días, en las próximas semanas, toda vez que hay fechas que se tienen que cumplir. Y ya nosotros les estaremos contando cómo se mueve pues este ajedrez político en el Callao. Bueno, nos vamos a una brevísima pausa, la primera pausa del programa, amigos, pero regresamos con más en tu programa, Así es el Callao. Si tienes una denuncia o algo que contarnos, escríbenos a noticias@prensachalaca.com o envíanos un mensaje a nuestro Facebook de Así es el Callao, donde tus denuncias serán escuchadas. Las 24 horas, toda tu música, chalaca.com. Llegó para quedarse, llegó para impactar. Eso es Prensa Chalaca. Prensa Chalaca es noticias, sociales, comercio, deportes y mucho más. Con solo 50 céntimos, sabes más antes que los demás. Prensa Chalaca, el diario de la región Callao. Encuéntrelo en tu kiosco favorito. Estudia en el Instituto Simón Bolívar. Ofrece carreras profesionales en solo 3 años. Título a nombre de la nación. Carnet de medio pasajes. Inscripciones. Calle 3, número 100. Ciudad del Pescador, Bellavista. Altura de la cuadra 32 de la Avenida Colonial. A 2 cuadras del Mall Aventura Plaza. Informe 715-5260. El Instituto Público Simón Bolívar anuncia su examen de admisión este 13 de abril. Te esperamos. Lo mejor de nuestra música criolla. Jarana con nuestra música peruana. Jarana con nuestra música peruana en radiochalaca.com, la mejor selección de música criolla para ustedes, con la conducción de vuestro amigo Mauricio Samalamú. De lunes a viernes, de 12 a 1 de la tarde, Jarana con nuestra música peruana. Y solo aquí en radiochalaca.com. Por lejos que estés, cariñito, ahí te seguiré.

que los barristas no podrán ingresar a los estadios con el torso desnudo ni con pintas en la cara, además de tener terminantemente prohibido llevar instrumentos musicales ni banderolas. Si alguna persona es captada sin polo, el estadio será sancionado, refirió la administradora. De igual forma, manifestó que el partido entre Alianza Lima y León de Huánuco ya se tomaron las medidas del caso. Cabe mencionar que el club íntimo planteó la idea de vender las entradas personalizadas y solo se emitirán los boletos con el DNI del comprador. Bueno, una noticia bastante dura. Y para hablar de este tema, ya se encuentran con nosotros nuestros primeros invitados. Ellos vienen de la asociación Barra Vamos Boys. Asociación Barra Vamos Boys. Y hablaremos con ellos pues sobre la violencia que existe actualmente en nuestros diferentes estadios y que han provocado incluso la muerte de diferentes fanáticos del fútbol. Bueno, estamos para conversar de este tema con José Secada, presidente de la asociación Barra Vamos Boys. Muy buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación al programa Así es el Callao y a usted, Tulio Chávez, por invitarnos a participar en la problemática de las barras. Yo no soy presidente. Yo soy relacionista público nada más. Ajá, relacionista. Nuestro presidente actual es Guillermo Medina Arévalo. Ajá, Guillermo Medina. No ha venido Guillermo Medina. No, él está hospitalizado, se mete en el hospital. A ver, ahí está. Tenemos acá a nuestro paz presidente, o sea, el presidente, al señor Eduardo Centeno, que está presente. Muy bien, y también está Eiffel Ugarte, integrante de la asociación. Sí, periodista. Ajá. Colega y también. Porque ¿cuántos años tiene usted, maestro? Bueno, nuestra barra tiene 48 años de fundada. 48, ¿y usted? Dice que el orgullo es vanidad, pero estamos orgullosos de eso. Claro. 48 años alentando al glorioso porque fútbol. Porque bueno, como lo noto de bastante edad, yo me imagino al señor José Secada pues haciendo barra por el Boys, pero no como lo hacen pues los de la Alianza de manera tan desordenada y tan peligrosa, ¿no? No. Hay que ¿qué piensa usted de esta violencia que se ha dado en los diferentes estadios cuando juega la U, la Alianza, etcétera? Bueno, hay que tomarlo con pinza. No puede ser que por 30 o 40 desadaptados, digamos que la barra o el club esté involucrado en ello. Es producto de una juventud, pienso, como antiguo que soy, conservador, de una educación que no viene de casa. Los padres permiten aquellas cosas en ese sentido. Y pienso pues de que no son toda la barra. Diríamos que justos pagan por pecadores. Claro, ¿no? Lo que tiene que hacer la barra es alentar a su equipo, alentarlo, pero con cultura, ¿no? Y bueno, pues, y no hacer desmanes contra el prójimo. Ganemos o perdemos, hay que saber perder también. ¿Y cuántos años tiene usted como hincha del Boys? Ah, desde el año 57. Por eso soy socio honorario del club. Ah, sí, casi de... Ya no me dejó pagar Miguel Monteverde Win, nuestro mejor presidente que tuvimos, para quien habla, y que sacó campeón al Boys en el 84, Miguel Monteverde Win. Uh-huh. Y él a un grupo lo de gente... Lo exoneró. No se exoneró. Igual Centeno también. Claro. Nuestro paz presidente también es honorario. Uh-huh. No pagamos algo. Muy bien. Y pero cuando va al estadio, ¿ahí sí tiene que pagar o tampoco? No, sí, pagamos la entrada. A veces entro con carnet de prensa, ¿no? Uh-huh. Pero nosotros siempre hemos ido a primera, o sea, a Oriente, Occidente. Occidente, siempre hemos estado. Desde el Estadio Nacional de Madera, siempre hemos estado alentando al club. Muy bien, muchos años entonces alentando al Sport Boys del Callao. Debo hacer dos versiones, si me permite. El primer presidente que hemos tenido de barra hasta que murió el año pasado, Enrique Ruce Gastañeta. Ya, lo escuchamos, sí. Él fue nuestro jefe de barra ad vitam, de por vida. Él es el que nos alentaba y nos daba. Y anterior a él hubo un señor Sarabia, pero ese ya en el año 1929, 30, 31. Bueno, pero usted cuando era joven y alentaba al Boys en una en la barra, no me puede decir que era igual a estos tiempos. ¿Cómo es la barra del Boys en la actualidad? ¿Y cómo era antes, en los tiempos donde usted alentaba a todo furor al Boys? Cuéntenos. Se dice que toda comparación es un poco odiosa. Lo que pasa que, vuelvo a insistir, la cultura de nuestros hogares, de nuestros padres, de nuestro colegio con palmeta, que ahora quieren meter preso al profesor si le pega a un alumno, nos ha permitido tener otra cultura. Pero en usted su espacio me ha, usted, de tiempo. Y esa cultura. Usted me habla como si la barra del Boys fueran pues universitarios, todos. No. Nosotros teníamos una crianza que le llevábamos por dentro. ¿Y ahorita cómo es la barra del Boys? Ahorita nuestra barra sigue siendo igual. ¿Cómo? Alentando al club, yendo al estadio, haciendo los arengas del famoso Chimpún Callao, que lamentablemente el pueblo del Callao se ha dejado pisotear, lo han llevado a la política. Eso nunca puede ser, porque el Chimpún Callao es patrimonio del Callao, patrimonio cultural de la época de Alberto Secada, mi abuelo, de Rafael Grau, hijo de Miguel Grau cuando eran diputados. Bueno, también estamos con Eduardo Centeno, expresidente de esta barra brava de el Sport Boys. Bueno, digo barra brava porque el Sport Boys es bravo, ¿no? Pero, ¿cómo estás? Muy buenos días. Sí, buenos días a todas las personas oyentes de este diario y especialmente al conductor, el señor Tulio Chávez, sobre este programa Así es el Callao. Bueno, usted también es hincha del Boys desde hace tiempo. ¿Hincha del Boys desde hace tiempo usted? Desde el año 66, sí, creo que sí, porque ya... 66, a pocos meses después de haberse fundado la primera barra del Perú, en el año 66, en enero. Uh-huh. Yo era un estudiante escolar y por ahí, por esos años me llevaron y pues integré desde un principio la barra. Muy originalmente, bien. Como digo, ¿no? Claro que sí. Muy bien, ¿y qué piensa de la violencia que hay en las barras ahora, en estos tiempos tan modernos? Bueno, yo como joven de la época le podía decir de que siempre la violencia ha existido, pero de una forma diferente como lo que ha sido ahora. En ese tiempo siempre ha habido los excesos de los enfrentamientos que existía en ese tiempo con especialmente con la barra de la Alianza, de la U, el Cristal muy poco, en el cual pues era otro tipo de enfrentamientos, no como ahora ya sacan a reducir ciertas armas, ciertas otras formas para ser poderoso como barra, ¿no? Siempre ha existido, pero cuando existía el choque era de fuerza, de puño, de patadas y corrida. Y no era como es ahora, diferente. Ahora ya ha cambiado, ahora sacan el armamento. Efectivamente, ahora ya es diferente. Uh-huh. Diferente. Yo lo digo por experiencia porque también no he sido un santito. He sabido responder con de aquella época. Por el muchacho. Furor pues que se vive, ¿no? La intensidad que se vive, pero ahora la cosa ha devenido tanto que hasta causan pues la muerte, ¿no? Y eso en realidad es totalmente negativo. Bueno, vamos a conversar también con Eiffel Ugarte, integrante de esta asociación Barra Vamos Boys. Muy buenos días. Buenos días, señor Tulio. Buenos días a todos tus oyentes de Guerrero. Yo decía, ya en esta barra todos tienen bastante edad, pero acá hay un joven también. Entonces, ¿cuántos integrantes conforman la asociación Barra Vamos Boys? Te explico. La asociación Barra Vamos Boys, de sus inicios, tiene gente de todas las edades. Actualmente somos 115 personas. Somos 115 personas, en las cuales está dividida en varias edades. La tercera edad, la segunda y las primeras edades. Inclusive, abuelos van con sus nietos. Te puedo comentar a título personal que sí vemos niños, 3, 4, 5 años, que van queriendo al boys, gracias a los abuelos, porque nuestra barra mantiene esta, digamos, esta tradición, ¿no? De mantener siendo una barra familiar en el Callao. Ajá. Bueno, ¿y qué piensas tú como joven de la violencia suscitada hace algunos días, algunas semanas, y sobre todo pues las medidas que está tomando el Ministerio del Interior para evitar que sigan los desmanes? Te explico, yo que veo fútbol con uso de razón, ya con un punto de vista desde la década del 90, te digo que ha ido evolucionando, pero para mal, no para bien. Si hacemos un análisis, siempre cuando hay enfrentamientos Lima-Callao, sea Boys Alianza, Boys U, Cristal un poquito más apaciguado, no es que minimice a los hinchas del Cristal, pero siempre van a tocar el tema del Callao es bravo. Pero yo te explico, yo cuando he ido a ver al Boys a Lima, sea Matute, sea el Monumental o sea San Martín, hay hinchas que se refugian. Para entrar, por ejemplo, la gente del Callao cuando va a Matute, sale de la Plaza 2 de Mayo, va a Matute, tiene que pasar por estas calles, inclusive por el Hospital Obrero, por esta calle que siempre nos lleva para ir a la Tribuna Norte, en el caso de la Juventud Rosada, cuando más, para darte un punto de vista. Hay hinchas que te tiran piedras, palos, basura, secreciones desde los techos, para hacerte un punto de vista. Pero cuando llegan al Callao, no. Cuando llegan al Callao, le ponen más control, hay más restricciones, todo eso. Cuando he ido al Monumental, ha corrido hasta bala, pasando por San Isidro mismo, pasando por San Borja y pasando por La Molina. Pero no es que la barra el Boys lo haga, no es que defienda a esa gente. He acompañado a esta gente, sí, pero se ha visto ese tipo de tiroteo. Es peligroso ir al estadio, ¿no? Es peligroso por los desmanes que hay. Inclusive hay ese pica-pica que siempre te provocan acá, pero si hacemos un análisis, y no es que el Callao se crea santito, pero ¿cuál es la barra que ha tenido más enfrentamientos? Cuando el Boy jugó, digamos, un partido en el Monumental y lesionan a este chico Cáncar, hace tiempo que ha quedado prácticamente zanjado, porque a un chico le tiraron un banco desde los palcos, lo han acuchillado, y hace tiempo que ya no se habla del tema. Pero si vemos la realidad, el contexto, mayormente estos últimos casos han sido con gente de la U y afuera del estadio como dentro del estadio. Entonces, ¿qué podemos esperar? Que cada vez que vengan al Callao y el Callao se haga fuerte, más bien el Callao siendo una tierra enérgica que respeta su identidad, que aparecer últimamente la quieren hacer perder, los pocos que quedamos, digamos, como chalacos netos, queremos rescatar lo nuestro, y queremos hacer respetar nuestro Chimpún Callao, nuestro Vive el Callao y todo lo que queremos hacerle por el Boys, quiere quedar de lado. Últimamente nosotros vemos desde arriba hacia abajo. ¿Quieres hablar del Boys? Perfecto. ¿Quieres hablar inclusive de otros equipos del Callao que tienen historia, que tienen tradición? No se habla. En este caso, te digo, ¿vengo a hablar del Boys? Sí, explico toda la realidad que puede haber. Entre barras siempre va a haber enfrentamientos. Eso es desde un inicio, por el tema regionalismo. Muy bien, muy bien. Bueno, pues estamos con los amigos de la Asociación Barra Vamos Boys, conversando un poco sobre la violencia que existe pues en las diferentes barras de también los diferentes equipos, sobre todo los más populares de Lima, ¿no? Ahora el Boys está un poco en segunda, bueno, está de repente de capa caída, como quien dice, pero, y será por eso que también la barra baja un poco, ¿no? Pero cuando se enfrenta, digamos, cuando si llegara a primera y se enfrenta con los equipos, ahí la barra se vuelve más poderosa, me imagino, ¿no? Sí, díganos, ¿quiero decirnos algo? Sí, quiero agregarle algo. A todo lo dicho, es bueno destacar que este domingo nuestra asociación cumple 36 años como asociación. Después de haberse iniciado la barra, si se quiere, en una forma alegre, pero no organizada, un 6 de... vuelvo a repetir, un 6 de abril de 1978, cayó día jueves, nos inscribimos en los registros públicos, siendo presidente nuestro Enrique Russell, que le vuelvo a repetir que es el barrista número uno, el jefe de todas las barras, y que nos inscribimos pues en los registros públicos y en el Ministerio de Gobierno y Policía. No existía el Ministerio del Interior. Claro. Y llevamos nuestra libreta de tres cuerpos, la electoral de esa época, y estábamos inscritos. Los únicos equipos en el Sudamérica eran el River Plate y el Sport Boys. Y en esa época éramos inscritos, ya éramos personas jurídicas, a lo cual podíamos decir, éramos organizados. Cualquier cosa que achapan a uno a la barra y tienen cómo ubicarnos. Nosotros somos organizados, no somos cualquier cosa. Mire usted, acá está mi fotoche, que me lo dio el Ministerio del Interior, porque últimamente no hemos inscrito. Entonces yo sugiero, no puedo obligar, pero sugiero que todas las barras estén inscritas en la Asociación Peruana de Fútbol, en la Federación Peruana de Fútbol, si es que tenemos que ir a Sudamérica y a todo tipo. Muy buena medida, muy buena medida. Y muchas gracias una vez más por la entrevista. Eso haría que se identifique mejor a aquellos que cometen desmanes, ¿no? Porque como lo dicen, no son todos, ¿no? Son algunos infiltrados a veces. Y si están bien, identificados, inscritos en el ministerio y en los clubes, etcétera, creo que va a ser más fácil poder controlar a las diferentes barras que van pues a alentar a sus equipos, y como tiene que ser, así es mejor cuando hay una barra alentando ahí, se vive mejor el partido, pero todo con orden y disciplina. Bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros y sus palabras finales. Bueno, en mis palabras finales, agradecer a la emisora Así es el Callao, a usted, señor Tulio Chávez, por su entrevista y también por su periódico. Gracias. Que se ocupa, yo hoy día sacaba una nota de una página hablando sobre el Sport Boys. Claro. Y eso nos alienta y nos obliga pues, a seguir comprando el diario. Por supuesto. Para tener enterado lo que pasa en nuestra provincia del Callao, que digo, la patria chica, que es el Callao. Muchas gracias por estar con nosotros. Sus palabras finales también. Yo agradezco este espacio, señor Tulio, mediante Radio Chalaca. Ya, agradezco tanto en estas ondas radiales como en el medio escrito, ¿no? Y agradecer más bien a la gente del Callao que siga apoyando o entusiasmándose más por el Boys. Actualmente el Boys es uno de los equipos que nos está representando a nivel deportivo en el Callao, ¿no? Y lo que se quiere más que todo es un tema de identidad. El Callao, como dice mi amigo, mi tío, más que todo, un tema más chalaco, mi tío Secada, el Callao es la patria chica. Somos provincia constitucional, el próximo 22 de abril vamos a cumplir un aniversario más y somos única en el mundo. No he visto la historia, pero no creo que en otra parte del mundo tengan ese título de ser provincia constitucional. Por eso sí aplaudo y reconozco que seamos la patria chica. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Y también las palabras finales de nuestro amigo Eduardo Centeno. Para reiterar el agradecimiento que nos ha brindado Así es el Callao, mediante su conductor, el señor Tulio Chávez, para agradecer esta entrevista. Y a la vez ser un poco sincero en esta situación y elevar nuestra más enérgica protesta contra por la situación en que está pasando nuestro querido Sport Boys, en el sentido de que no podemos resolver todavía la parte económica a raíz de una administración temporal que no ha podido, durante el tiempo que tiene hasta ahora, no ha podido resolver en nada los problemas que han existido desde el momento que ellos tomaron acción mediante el gobierno. Los hinchas están haciendo mucho más que la administración temporal. Efectivamente, ya es conocimiento público, pero más no por las entidades que están, que dirigen y que gobiernan esta situación. Más bien, equivocadamente, han ratificado, Indecopi ratificó a estos señores, a este señor, por nombre y apellido, el señor Sedano, como administrador temporal, lo ha ratificado, no sé con qué temas políticos, lo mismo que la SUNAT lo ha ratificado por ser uno de los acreedores. En fin, quisiera, pido a las instituciones del Callao apoyar, los reclamos que se está, gestionando en forma particular, pero parece que como institución, como hincha, no tenemos peso. Esperamos el apoyo de las instituciones del Callao. Muy bien, muchas gracias. Ojalá que sus palabras sean escuchadas, porque este equipo, pues, que es prácticamente como la sangre de todos los chalacos, tiene que seguir, pues, adelante, para alegría, pues, de todos nuestros vecinos del Callao. Sí, a ver, sí, algo. Ya la Asociación Barramo Boys está próxima, ya comienza, digamos, a prepararse para sus 50 años, siendo la primera barra fundada y organizada en todo el Perú. Ajá. Gracias por sus hinchas, es la única, la barra que ha visto prácticamente campeonatos del Boys, ha visto la historia del Boys, lo ha visto mayormente en primera, acompañado tanto nacional como internacional, ya en distintos partidos, y ha hecho una caravana inclusive en la época del año 84, ha hecho viajes 4 veces, ha ido a provincia dentro de un mes. Ha ido a Pacasmayo, Tacna, Arequipa y Trujillo. Fuera del Callao, un mes completito, 4 fines de semana, acompañando al glorioso pueblo. Muy bien, muy bien. Por eso, pues, esperamos que el Boys siga para adelante y larga vida, pues, para el Sport Boys del Callao. Bueno, nosotros nos vamos a una brevísima pausa comercial, amigos. Pero cuando regresemos, estaremos hablando de la unión civil entre personas del mismo sexo. ¿Ah? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan los chalacos de la unión civil entre personas del mismo sexo? Bueno, vamos a conversar con activistas de los derechos de las personas con aquí dice LGTB, ¿ah? Lesbiana. No, bueno, ahora le preguntamos cuando venga, porque la verdad que no sé qué significa. Y también estará Namín Timoico en un enlace telefónico. Ah, también estará el psicólogo Julio Rondinel, activista de los derechos de las personas con VIH. Vamos a conversar con ellos y con otros chalacos para ver cuál es su opinión acerca de esta unión civil entre personas del mismo sexo tan polémica. Y que de alguna manera, pues, se ha venido conversando durante toda esta semana. Nos vamos a una brevísima pausa comercial y el 453-1654 está a disposición de todos ustedes para saber qué piensan los chalacos de la unión civil entre personas del mismo sexo. La del callejo recibe un nuevo campolo, se escapa, va solo y anida en el gol. Recibe un nuevo campolo, se escapa, va solo y anida en el gol. Vamos, voy, quiero ver otro gol en tu score y sentir el rugir del viril. Si tienes una denuncia o algo que contarnos, escríbenos a noticias@prensachalaca.com o envíanos un mensaje a nuestro Facebook. De Así es el Callao, donde tus denuncias serán escuchadas. Estudia en el Instituto Simón Bolívar. Ofrece carreras profesionales en solo 3 años. Título a nombre de la Nación. Carnet medio pasajes. Inscripciones: calle 3, número 100, Ciudad del Pescador, Bellavista. Altura de la cuadra 32 de la Avenida Colonial. A 2 cuadras del Mall Aventura Plaza. Informe: 715-5260. El Instituto Público Simón Bolívar anuncia su examen de admisión este 13 de abril. ¡Te esperamos! La experiencia nacional e internacional enseña que en casos de terremotos o desastres naturales, las comunicaciones se congestionan. Debemos estar preparados. Lo más importante: mantén la calma, evita llamar y menos insistir. Utiliza los mensajes de texto o la internet para comunicarte. Y si estás en la zona de emergencia, marca el 119 y deja un mensaje de voz. Esta es la comunicación luego de una emergencia. Escribe primero y evita llamar. Mayor información en www.mtc.gov.pe o con tu operador de servicios, Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Llegó para quedarse. Llegó para impactar. Eso es Prensa Chalaca.

Caso contrario, tú eres dirigente del asentamiento humano. Yo soy secretario general del asentamiento humano Incahuasi. Y presidente del Frente Único de Defensa y Desarrollo de los Asentamientos Humanos del Proyecto Especial Ciudad Pachacute, que agrupa 60 asentamientos. 60 asentamientos. Por eso que cuando hacen una marchita, agárrense las autoridades. Y eso no es nada, porque eso solamente estamos hablando del proyecto especial. El macroproyecto Pachacute incluye al proyecto especial, al proyecto piloto y los asentamientos humanos formalizados, y sumamos 150 asentamientos humanos. ¡Asu! 150. Bueno, pero el problema del agua y desagüe, que es un problema bastante añejo, tiene, digamos, básicamente en qué zona de las que han nombrado se ubica. El proyecto de agua y desagüe es para todo el macroproyecto Pachacute. Para todo el, o sea, macro. No, estamos hablando de una zona específicamente, sino de los 150 asentamientos humanos. Por esa razón es que esta obra tiene el valor que tiene. Estamos hablando de 450 millones de soles, nada más. 450 millones de soles. La cual cuenta con tres etapas, ¿no? La primera etapa, que es la que debe ya de iniciar, darse la buena pro el día 8 de abril, concierne a lo que es las instalaciones de agua y alcantarillado domiciliario, que es el más caro, el más elevado. Tiene la segunda etapa. Esta primera etapa será para todo el macroproyecto. Para todo el macroproyecto, que ha sido lógicamente, ya este proyecto viene desde el año 2008. Claro. Nosotros hemos logrado ser incluidos en la ley de agua para todos todavía en el primer gobierno, en el segundo gobierno de Alan. Tanto se demoran que de repente van a comenzar a hacer las obras en el próximo gobierno de Alan. Bueno, eso lo dijo Alan García en son de broma, pero esperemos que no, esperemos que no, porque no lo vamos a permitir. Claro, han esperado demasiado. Sí, ya hemos trabajado, hemos caminado mucho, por esa razón es que estamos presionando. ¿Y cómo va el tema? ¿Va caminando o se ha parado, se ha paralizado? No, ya pasamos todas las etapas. Uh-huh. Estamos en la última etapa, donde para agilizar esto hay un nuevo sistema de entrega de la buena pro. Estamos hablando de que el Estado contrata a una empresa privada, que en este caso es la OIM, es una organización internacional para las migraciones, así se llama, y ellos se encargan de hacer, de entregar la buena pro. Ya están las empresas inscritas. El 19 del mes pasado debió haberse dado ya la buena pro. Por cuestiones de que las empresas pidieron una prórroga, han logrado ellos, de acuerdo a ley, ampliarlo al 8 de abril. Ayer hemos tenido una reunión con funcionarios de CEDAPAL y nos advierten que por cuestiones de repente técnicas, esto se va a dar el 8, pero probablemente pueda ser que se pida una ampliación por 5 días más. Cinco días más que para nosotros. Claro. ¿Cuántos años ya vienen peleando el agua y el desagüe y nada? Como le digo, del año 2008, que estamos en la ley, 2008. Ya teníamos inclusive ya la empresa, ya había habido una, ya estábamos, ya empezamos con una parte. Pero ¿cuándo se fundó, cuándo llegaron los habitantes a Pachacute? Bueno, no, yo vivo ahí desde el año 1996 con toda mi familia, pero en ese tiempo aún era un desierto. Ahora, el año 2000, llegan los hermanos del proyecto piloto. Claro, el 2000, empieza, digamos, arranca, ¿no? Desde el 2000 hasta acá, son 14 años sin agua. Sin agua, sí, pero tenemos ahora agua por pilones, que hemos logrado hacerla domiciliaria. Eso fue todavía en el gobierno de Alejandro Toledo. Alejandro Toledo, claro. Y el año 2006, 2005, creo, sí, más o menos por ahí. Si no, me equivoco. Entonces, logramos eso con esa agua que tenemos hasta ahora. Pero no todos tienen los pilones. No. Hay asentamientos que no tienen... Los que no tienen pilones son los que vinieron después. O sea, no estuvieron dentro del esquema que ya existía. Por esa razón que algunos asentamientos humanos nuevos están pidiendo con justo derecho unas ampliaciones para su pilones. Pero no es que estén de hace mucho tiempo, ¿no? Ajá. Muy bien, bueno, estamos con Juan José Escobar, dirigente de Pachacute, conversando pues por este importante tema, como es el agua y el desagüe para más de 100 asentamientos humanos. Estamos hablando de 150. 250 mil habitantes. Está proyectado a 300 mil habitantes. Tiene propia fuente de abastecimiento que viene desde la laguna de Huascacocha, baja hasta Huachipa, sube por la carretera central, Panamericana Norte, directamente hasta Pachacuti. Todo eso tienen que conectar. Todo eso. Esa es la segunda etapa, que va paralelo con la primera. Claro. Y la tercera etapa es la planta de tratamiento más moderna de Sudamérica, que va a estar al costado de la planta de tratamiento que ya existe en Ventanilla. Y esta planta de tratamiento encierra, ya no va a despedir los malos olores que despide la otra planta de tratamiento, se va a reutilizar el agua para regadío y se va a utilizar para abono los residuos sólidos que queden ya secos. Cuenta con centrífugas, es una planta modernísima, va a despedirse el resto del agua al mar por una tubería subacuática de 500 metros y no va a contaminar en lo absoluto nuestro mar, ¿no? Ajá. ¿Y cuánto tiempo durará esta obra? El tiempo programado son 18 meses. Como ya sabemos, siempre hay unas prórrogas y todo. Creemos que en 2 años Pachacuti ya debe iniciar con la obra y desagüe ya concluida, el desarrollo normal que le corresponde con justo derecho. Pueblo, claro. Imagínate, sabes que ya mi Perú, que es más chiquito que Pachacuti, está pronto a ser un distrito. Sí, sí, ¿qué sí te parece eso? ¿Y cómo será el día que tenga agua Pachacuti? Feliz, porque los hermanos de mi Perú han luchado por algo que realmente era justicia, por mucho tiempo, siempre rezagados y postergados. Ellos tienen el derecho de manejar sus recursos, ellos tienen el derecho de ver su desarrollo y de tener su propia identidad. Claro. Ellos no podían haber sido... Lo más importante es su propio presupuesto. Y lógicamente, su autonomía económica. Claro, definitivamente, y lo van a tener ahora que sean distrito. ¿Cuántos habitantes hay en mi Perú? Hay alrededor de 50.000 habitantes. ¿Cuántos habitantes hay en Pachacuti? Debe haber unos 200.000 habitantes, y es que anoche no han hecho más, ¿no? Anoche deben haber hecho por lo menos unos 300 más, de hecho. Imagínate, de repente, quizás más. Sin agua. Es que somos un pueblo que produce. Claro que sí, además el verano ahí es increíble, ¿no? Sí, sí. Y el invierno también. Todo es increíble, y la misma gente que ha llegado a Pachacuti, somos en su gran mayoría el 99% provincianos, ¿no? Con ansia de desarrollo, gente trabajadora. No tienen ni agua ni pistas, pero no, se han desarrollado más rápido que cualquier otro lugar en Ventanilla. Así es, y si hemos logrado hacer una gran ciudad de un desierto, estamos preparados y dispuestos a hacer lo que sea. Todo terreno. Así es, y que vas a ver que con el tiempo Pachacuti va a dar mucho que hablar y va a ser orgullo de Ventanilla y del Callao a nivel del nacional. O sea que después de que tengamos a mi Perú distrito, automáticamente Pachacuti dará que hablar en esos temas. Eso debe alegrarnos a todos. Primero a los pachacutanos. Bueno, personalmente debe alegrarnos a todos. Algunos políticos no creo que estén tan muy contentos que les quiten el presupuesto. Yo pienso que los cargos no son eternos. Así como los dirigentes poblacionales, dependemos de nuestra población y después nos tiran una patada en las cuatro letras. De paso. Igual, pero hay unos pero hay unos que, ¿no?, quieren ser eternos. Y eso no puede estar por encima. Ellos pueden querer, pero no puede estar por encima de los intereses de la población. Mi Perú debe estar feliz, Pachacuti está feliz. Creo que Panamericana Norte debe estar feliz y todo Ventanilla feliz, porque de ahí podemos iniciar el proceso de que Ventanilla sea provincia, porque también tiene su propia identidad. Claro. Y Ventanilla necesita tener su propia autonomía. Y eso no quiere decir que dejemos de pertenecer al Callao. Pues seremos la otra provincia que le falta al Callao para ser región. Para ser región. Claro, porque tú has visto las pintas. Para chalacos y ventanillenses ponen. ¿Cómo es eso? Es que también somos chalacos. Pero he visto las pintas que pone incluso el mismo gobierno regional, he visto. Es que Ventanilla es más del 50% del Callao, pues, compañero. Eso es lo que pasa. Estamos hablando de que Ventanilla tiene su propia identidad, no tiene la misma idiosincrasia que el chalaco, y Ventanilla está en su gran mayoría poblada de provincianos. Entonces, está bien, sí, nos sentimos chalacos, pero no lo somos. Y tenemos una propia identidad y una propia forma de ver las cosas. Ajá. Bueno, hace algunas semanas, ya meses me parece, dimos la noticia de que el gobierno regional del Callao iba a titular prácticamente y solucionar el problema de titulación que hay en diferentes asentamientos humanos en Pachacute. ¿Cómo va ese tema? Por este tema, sí es el tema más álgido que tenemos en el proyecto. ¿Pero especial, va caminando o se ha quedado congelado? Bueno, debo decirte que más, yo soy presidente del Frente Único recién del 5 de octubre del año pasado. O sea, tenemos octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, 5 meses como presidente del Frente Único, claro. Y hemos avanzado. Pero antes ya, que me cuentes, hay que, para que la gente entienda el tema, antes esto estaba en manos, la titulación, en manos de la CBS. De la SBN. SBN, ¿no? Bueno, esto es un proceso largo. Nacionales. Es un proceso largo y tedioso de una ley que tenemos, que es la ley de reversión. Claro. Definitivamente tiene que pasar por la Superintendencia de Bienes Nacionales porque manda así la ley. Pero la ley que se aprobó, de alguna manera, digamos, agilizaba los trámites. Nosotros propusimos. Y al gobierno regional le daba la potestad de, titular a estos predios. Así es, nosotros propusimos una reforma de la ley, que es la 28703, con la 1032, que no modificaba la forma, mejor dicho, no modificaba el fondo de la titulación, modificaba la forma de la titulación. Que quería decir que ya no pase por la SBN y sea una sola institución. Claro, para darle mayor celeridad, ¿no? ¿Qué es lo que pasó con esa ley? Los congresistas, mal llamados pertenecientes a la inclusión social, no entienden el tema. No tenemos ni un congresista que represente, pues, a Pachacute en el nacionalismo. Entonces ellos le agregan, le ponen un agregado a la ley. Está bien, aceptan todo, que sea el gobierno regional quien haga todo, las modificaciones y la titulación. Pero al final dicen, ojo, pero que no se toque los lotes con título de propiedad y registrados en el registro público. Entonces, todo lo que hemos caminado se caía al final por unas cuantas letras más agregadas. Claro. ¿No es cierto? Si ya la Constitución protege la propiedad privada, ¿por qué tendría que agregarle eso? Si ya nosotros tenemos una ley que está en proceso y es más, hemos titulado. Pero cuando no se entiende del tema y cuando hay congresistas que no están preparados para eso, lamentablemente... No, pero más importante, que no conocen la realidad. No conocen la realidad. Eso es lo más, y entonces, importante de Pachacute. Por ¿cómo se dejan arrastrar? Bueno, los de la derecha, los partidos de derecha van a defender siempre la propiedad privada, que eso es su objetivo. Pero ¿cómo un partido que dice ser de izquierda pueda allanarse y unirse con un partido de derecha como es el PPC o Acción Popular? Entonces, no pudimos sacar ese agregado, pero sí, una vez que subió al Ejecutivo, el presidente de la República observó justamente esa parte de la ley. Ahora está en la Comisión de Vivienda nuevamente para ser evaluada y elevado al Pleno. Ah, observaron todavía no se... la ley. Sí, sí. Eso no lo sabía. Sí, eso está ahí todavía. Observaron la ley, o sea que todavía no hay nada hasta que... Pero mientras tanto, eso no se ha detenido. Nosotros seguimos trabajando con esta ley, la 28703. Hemos titulado ya 55 lotes. Hay 150 listos para titular y otros 150 más. Hay 600 en el registro público de una vez para ser inscritos a nombre del Estado. Y bueno, pensamos culminar en menos de 6 meses al 100% de la titulación. Bueno, con toda esta gente que hay en Pachacute, ya deberían tener un congresista pachacutano, ¿no? Definitivamente. ¿Han pensado en eso, no? Es más, deberíamos de pensar que podríamos tener hasta un alcalde ventanillense. Hasta un presidente regional. Y probablemente un hasta presidente. Hasta un alcalde ventanillense, eso es mucho pedir, ¿eh? Pero puedes creer que el desprecio de algunas autoridades que pretenden la reelección, ojo, que no pusieron ni siquiera un solo regidor de Ventanilla. Imagínate. Acá en el Callao. ¿No podemos sentir nosotros chalacos así? Cuando los políticos mismos son de acá y desprecian al ventanillense, nosotros no podemos sentir chalacos así. ¿Quién nos representa en la municipalidad provincial actualmente? ¿Qué regidor tenemos que sea y viva en Ventanilla en la municipalidad provincial? Sin embargo, estoy seguro que todos los otros distritos sí tienen sus regidores que los representan. Sí. Entonces, vayamos a la práctica. Ventanilla se va a sentir siempre Ventanilla y Callao se va a sentir siempre Callao. Por tanto, nosotros tenemos el potencial, debemos exigir tener regidores que nos representan, debemos exigir también un consejero regional que realmente viva en Ventanilla y trabaje por nosotros. Por lo menos un alcalde que viva en Ventanilla. y un alcalde que vive en Ventanilla, lógicamente. Hace tiempo que no tenemos eso, ¿no? ¿Cómo será tener un alcalde que vive en Ventanilla? Y bueno, fuera que no solamente el alcalde no vive en Ventanilla, tenemos regidores que no viven en Ventanilla. Imagínate. O sea, estamos tan mal nosotros, no tenemos calidad de gente. No, sí, puede, pero ya, pues, ya Pachacute tiene que ser la voz en las próximas elecciones. En eso estamos. ¿Qué dice Pachacute? Por lo menos ¿está unido o no está unido? El Frente Único tiene una propuesta clara que nosotros la vamos a dar a todo el público. Que nosotros no vamos a aceptar ninguna propuesta actualmente para ser regidores, por lo menos en Ventanilla, hasta que nosotros no tengamos un seminario, vamos a reunirnos todos y vamos a aprobar a quién apoyamos, siempre y cuando lleve tres regidores de Pachacute en su lista, pero los regidores deben ser elegidos por nosotros, porque nosotros somos los que tenemos que poner al regidor, no ellos decirnos a nosotros que quieren que seamos regidores. Como tiene que ser. Y darnos cuentas a nosotros, que somos los que lo ponemos, no darle cuenta a su partido, porque sería en este caso una cuestión de deuda política, ¿no? Porque ahora los regidores están un poquito desprestigiados. ¿Tú conoces algún regidor que haya hecho alguna, digamos, que cumpla su trabajo, ¿no? Por ejemplo, que haya hecho alguna denuncia contra su alcalde. ¿Conoces tú? Mira, te puedo decir una cosa. Todos los regidores que están ahí son amigos míos, ¿no? Yo los conozco. También pero son amigos míos, pues. Pero en esta situación, con esos amigos, crítica, mejor no. Además, tengo amigos, ellos están expuestos a una crítica. Por tanto, hay que criticar, pues, pero por eso son personas públicas. ¿Qué regidor? Ninguno de los regidores ha hecho una propuesta. ¿Conoces qué regidor ha hecho su trabajo de fiscalización? A ver, dime. Yo lo único que puedo decir es que los regidores se han comportado como enemigos del pueblo. Así es. Primero, no han defendido el Parque Zonal como debieron haberlo defendido y ni siquiera me dieron la palabra en sesión de consejo, que era mi derecho. Claro, mira. Segundo, hay una ordenanza municipal del año 2007 aún, todavía con este alcalde, que priva los derechos constitucionales de los dirigentes de ser elegidos por segunda vez, cuando su población sí quiere que sea. Pero ese derecho y esa ordenanza municipal solamente se aplica a los dirigentes que no son de su agrado, pero sin embargo otros dirigentes pueden ser 6, 7, 8 veces, 9 veces. Mucha política hay en... Entonces se ha politizado todo, ¿no? Se manipula eso. Cuarto, ahora que están haciendo el cobro de autovalúo, pretenden cobrarle autovalúo a los pobladores que no tienen ni siquiera título de propiedad. Cuando esta administración municipal debe ajustarse y acompañar, sanear y apoyar. Y ponerse la camiseta y decir, ya, yo te voy a apoyar para titular, pero ahora sí vas a pagar tú. Que es así. Claro, le conviene a la municipalidad apoyar el saneamiento ahora, para poder cobrar, ¿no? Pero y podría enumerar muchísimo, tendríamos para hacer caer muchísimos regidores, eso sí. Pero para que no nos suceda eso, pues nosotros en el Frente Único vamos a proponer los regidores, los vamos a capacitar y vamos a pedirle que rinda cuentas a nosotros de las gestiones que le está ponen haciendo. Movilidad y ya no te conocen. Bueno, eso ya veremos. Eso ya veremos, porque menos mal sabemos dónde viven nuestros amigos dirigentes y podríamos nosotros... Claro. No, pues ya se mudan, pues. No, pues si se van, que ya no vuelvan. ¿Para qué queremos gente así, no? Se mudan y después se van a vivir a otro sitio. Pero en realidad sería... Acá no hay agua, dicen, se mudan. Pero es el fin político, pues no, sí, claro, uno pues, que llegue pretenda ser regidor solamente y después no pretenda hacer nada más. Tiene que elegir bien, ustedes tienen que elegir bien y capacitarlos, como dices, ¿no? Sí, esperemos que sí. Para que trabajen a favor del pueblo, que es lo que se les pide, ¿no? Para eso se eligen, ¿no? Es así, yo creo que eso es pasajero, solamente 4 años, y en esos 4 años tienen la oportunidad de hacer historia, ¿no? Porque uno no debe pasar por este mundo simplemente llevándose o pretendiendo llevarse dinero que no se va a llevar, pero debe dejar las obras, debe dejar la obra y el buen nombre. Y aquel que asume una carrera dirigencial debe definitivamente hacer historia en su pueblo para que las generaciones que vienen siempre se acuerden de él, ¿no? Bueno, pues yo quiero agradecerle a Juan José Escobar, dirigente de Pachacute, reconocido dirigente de Pachacute, por estar aquí con nosotros contándonos pues cómo van las obras de agua y desagüe. Que todos los presidentes que han pasado prometen, ¿no? Yo me acuerdo a Toledo ahí prometiendo que antes que me vaya de mi gobierno habrá agua y desagüe. Después llegó Alan y al final hasta ahora Y Alan inclusive en un 22 de febrero puso la primera piedra. Bueno. No, pero yo quiero a ver si tú contamos la historia como es. Una vez fui yo allá a Pachacute cuando justamente se inauguró. Y habían plantado los postes, ¿no? Y no tenían ningún tipo de conexión. O sea, Alan García hizo una inauguración bamba. ¿Es así o me equivoco? En su primer gobierno. Sí, en su primer gobierno. Claro, todavía eso era un desierto. Y plantó, pensaba, plantó los postes y todo el mundo parecía porque había luz y todo, pero porque no. Porque la gente lo que no sabe es que el proyecto especial Ciudad Pachacute es creado por Alan García en su primer gobierno. Así es, claro. Pero termina su primer gobierno, se hacen ciertas inauguraciones bambas, como he dicho, tanto así de... Es. Se pusieron postes en todo Pachacute. Sí o no, postes en todo. Y no se llenó un tanque de agua con camiones cisterna y abrió un caño. Abrió un caño, increíble. Esa es parte de la historia. Es parte de la historia, pero es parte de la historia y de una manía que todavía no termina, porque también ha inauguró un hospital del niño que no tenía, pues, nada. Que ahora están... No tenía niños. No solamente no tenía niños, sino que no tenía instrumental quirúrgico, no tenía lo que debe tener un hospital. O sea, y yo sí recuerdo, y tú lo estás trayendo a la memoria, y sobre todo que tú eres de Pachacute, cómo pues Alan García inauguró Pachacute llenando un reservorio con camiones y abrió un cañito. Y es más, todavía nosotros que vivimos en Pachacute de aquellos años... Tenemos, hay instalaciones de desagüe, hay grifos para incendios, o sea, no sé quién fue, alguien metió la mano ahí o alguien engañó. Es que de repente Alan ya venía con la tecnología, pues pone un grifo esos para incendio y cree que si lo abres va a salir agua. Agua satelital, como el cable. No, mira tú. Pero sí, ya de ese tiempo ha pasado bastante agua bajo el puente. Bueno, lo que menos puede pasar todavía para Pachacute es agua. Agua, pero esperemos que ya. Esperemos que ya. Nosotros estamos comprometidos en ello. El día 8, el 8 de abril, estamos en la PCM, donde están las oficinas de la OIM, que te digo que es la empresa que va a ver lo de la Buena Pro, ¿no? La Buena Pro. Solamente vamos a ir dirigentes. Pero estamos hablando de todos los dirigentes de Pachacute. A ver, si empezamos, no vamos a agarrar calculadora para multiplicar 10 dirigentes por cada asentamiento humano, que son 150. Entonces vamos a ir a la justa 1.500 personas. Nada más. Nada más, pero bajo la orden de que toda la población estará alerta si es que nosotros tenemos alguna alteración de esta fecha. De la fecha, porque claro, porque siempre... una vez que haya esto, nosotros estaremos saliendo a las calles, estaremos bloqueando las calles porque ya no vamos a permitir más juego con la población de Pachacute. Claro. Nuestro derecho está vigente, nosotros estamos pidiendo lo que es justo, tenemos una ley, tenemos el presupuesto, ya están las empresas y solamente tienen que decir, va, eso es todo. Claro, muy bien, estaremos atentos entonces a esta importante fecha, 8 de abril, ya falta poquito, faltan apenas 4 días para que un dirigente, solamente han permitido un dirigente por asentamiento humano. Nada más. ¿O cuántos? 10 dirigentes. 10 por asentamiento humano. Por asentamiento humano y somos 1.500. Para empezar. Para hacer un. Imagínense la población que va a salir a la calle, ¿no? Ya solamente ya se va a crear un conflicto social simplemente porque ellos pretenden hacer largo este tema, ¿no? Muy bien, muy bien. Yo quiero agradecer a Juan José Escobar por esta información. Estaremos allí cubriendo, estaremos al tanto de esto y nos gustaría pues tener comunicación contigo, Juan José, aunque sea telefónicamente, para que nos puedas informar cómo va procedimiento, este trámite, y que el día 8 pues les den la buena noticia de que todo sigue caminando y no se haya paralizado como tiene costumbre estos políticos a veces, ¿no? Paralizar las cosas en perjuicio de tantos y tantos, miles y miles de pachacutanos. Lógico, cada día que pasa pues es un niño más que se enferma por claro. Cuestiones de contaminación. Yo quiero más bien agradecer a Radio Chalaca y a ti en lo personal, tú eres un vecino ventanillense y amigo personal mío, y gracias por la invitación. Cualquier cosa, y también me estaba olvidando, es lamentable lo que ha pasado en Pachacute, se ha incendiado pues un colegio, ¿no? Un colegio particular que hace mucho tiempo que está funcionando, pero lamentablemente todavía está de madera. Esos chicos esperemos que no se queden sin estudiar, porque hay un alumnado bastante fuerte. Espero que la UGEL esté tomando las precauciones de eso. Es cerca, es en el asentamiento humano Yoshiyama, y cualquier cosa te estaremos comunicando. Muchas gracias, muchas gracias. Ha sido pues Juan José Escobar, dirigente de Pachacute, comentándonos acerca de este

1654. Están en la sintonía del programa periodístico Así es el Callao. Once de la mañana y 21. La rumba salsera. Chalaca.com. La rumba salsera. Salsera es. Si te gusta la salsa y ya estás aburrido escuchando mil cosas, ya no pierdas más tiempo. Sintoniza tu salsa, ponte al estilo. Esta es tu rumba salsera. ¡Vamos a! ¡Chalaca! Y si te gusta la salsa, vente pa' acá. La rumba salsera. Y aquí está la rumba. Mira la rumba que pone sabor. La rumba salsera. No, no, no, no, no, no. Salsera es. Y poniendo calidad y estilo a la salsa. Apoyando el talento nacional. La rumba salsera. ¡Chalaca! Para que sigan gozando. Salsera es. La salsa no muere. Salsera es. Chalaca.com. Tu nueva radio salsera. Salsera es. De la mañana y 22. Once de la mañana y 23. Ya estamos de vuelta en tu programa Así es el Callao. Bueno, realmente estamos preocupándonos acerca de este incendio ocurrido en Pachacútec, donde un colegio pues han sido consumido por las llamas. Bueno, el incendio arrasó con todo el centro educativo del asentamiento humano Jaime Yoshiyama en Pachacútec, Ventanilla. Según algunos vecinos, el siniestro habría sido provocado por sujetos desconocidos. Lo único que quedó en pie en el colegio Sol Naciente es una pared de concreto, luego que el fuego consumiera los tres lotes del centro educativo ubicado en el sector 5 de dicho asentamiento humano. Las llamas consumieron rápidamente la frágil estructura del plantel, cuyas divisiones eran de madera. Los padres de familia manifestaron su pesar por la situación en la que han quedado cientos de niños y adolescentes al quedar sin un lugar seguro para estudiar. Señalaron que en oportunidades anteriores, personas de mal vivir ingresaron al colegio para robar carpetas, parlantes y amplificadores, objetos que fueron comprados por los padres de familia a través de actividades. Bueno, el inmueble quedó completamente destruido, motivo por el cual se suspendió las clases para los alumnos de los niveles inicial, primaria y secundaria. Bueno, más información el día de mañana en tu diario Prensa Chalaca. Estamos tratando de comunicarnos también con la UGEL Ventanilla. Bueno, esperamos poder tener algunas declaraciones de el director Ricardo Barrenechea Maturano, el director de la UGEL Ventanilla. Bueno, ya están ya ingresando nuestros invitados y la pregunta que se ha colocado en las redes sociales, sobre todo en el Facebook de Prensa Chalaca, es: obispos aseguran que el matrimonio entre homosexuales atenta contra las familias y la dignidad de los peruanos. ¿Ah? ¿Está de acuerdo usted con estas declaraciones? ¿Sí o no? Así que repetimos la pregunta: obispos aseguran que matrimonio entre homosexuales atenta contra las familias y la dignidad de los peruanos. ¿Qué cosa? ¿Concuerda usted con estas declaraciones? Bueno, su respuesta en el Facebook, Facebook/Prensa Chalaca. Ahí las mejores serán publicadas en el diario de mañana. Bueno, y vamos a saber también, pues, qué piensa el viril pueblo peruano. Perdón, el virín pueblo chalaco, sobre este importante tema de la unión civil entre personas del mismo sexo, que se viene ya, discutiendo en todo nuestro país, toda vez que muy pronto esta ley llegará al Congreso de la República para poder, de alguna manera, aprobar o desaprobar esta ley. Algunos están pidiendo un referéndum para que el pueblo decida si es que se va o no a aprobar esta ley. Bueno, para hablar de este tema, esperamos tener la participación de muchos chalacos, y ya se encuentra con nosotros el psicólogo Julio Rondinel, activista por los derechos de las personas con VIH. También se encuentra con nosotros Maricielo, activista de los derechos de las personas LGTB. ¿Ah? Hoy día vamos a saber ya más precisamente qué significa LGTB. Y también tendremos un contacto telefónico con Namín Timoico para ver qué piensa. Y esperamos, bueno, también comunicarnos con diferentes amigos chalacos con la finalidad de que podamos extender esta polémica y tengamos una posición clara al respecto. Muy buenos días, Julio, ¿cómo estás? Muy buenos días, Tulio, agradeciéndote nuevamente por darnos la oportunidad de opinar en este espacio de participación de la comunidad chalaca. Agradecer al programa Así es el Callao también, que usted conduce. Bien, muchas gracias por estar acá, Julio Rondinel. Yo lo que quería era conocer tu opinión acerca de esta unión civil entre personas del mismo sexo. El proyecto de ley ha sido presentado hace un buen tiempo. Entiendo que algunas bancadas se han dividido en cuanto al tema de si es conveniente o no. Nosotros consideramos que sí es conveniente porque reconoce un derecho civil. Las personas con orientación diferente, o sea, hacia lo gay, bisexual, transexual o las lesbianas, también son ciudadanos que aportan, que tienen trabajos, que generan patrimonio, que tienen relaciones de muchos años y que tienen todo el derecho de poder reconocer esos beneficios, incluido la salud para los pacientes, las personas que teniendo la misma orientación conviven y tienen problemas como cáncer, como VIH, como otras enfermedades, ¿no? Lo que pasa es que esta comunidad es una comunidad transgresora, es una comunidad que rompe con los patrones que la sociedad espera y entonces son rechazadas, pues. Sí, pues, efectivamente. También está con nosotros Maricielo, activista de los derechos de las personas LGTB. ¿Cómo estás, Maricielo? ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Bueno, hay que recordar que tú eres muy conocida en el ambiente. Han salido buenos sendos reportajes acerca de tu vida, ¿verdad? Ah, la verdad, sí, pues, me convertí en un personaje polémico, claro, ¿no? Al contar mi historia. Porque tú eras un militar. Ah, sí. Bueno, una cachaquita. Ajá. Ahora, ¿no? ¿Qué? Cuéntame, ¿en qué armada estabas? Bueno, yo pertenecí al servicio jurídico del ejército, ¿no? ¿Del ejército todavía? Sí. ¿Dónde están los más? Sí. ¿Y qué pasó? Bueno, dentro de la sexualidad humana es muy compleja, ¿no? Yo siempre he pensado de que los conocimientos, los valores, la actitud, no tienen nada que ver con el sexo, ¿no? O sea, con la sexualidad, digamos. Claro, se puede ser valiente siendo hombre o siendo mujer, ¿no? No porque yo me haya asumido como mujer, ¿no? Voy a ser menos valiente o menos patriota, de ninguna manera. No, pues, claro. Y sigo queriendo de alguna manera mi ejército. Si me diera la oportunidad para seguir trabajando con ellos, lo haría encantada, claro, ¿no? Sí. ¿Y cómo nació en ti ese deseo de ser mujer siendo hombre, habiendo nacido hombre, ¿verdad? Ah, claro. Bueno, es que eso solo me lo puedo entender yo, ¿no? Es muy difícil explicarlo porque yo puedo tener muchas razones, muchos argumentos, pero al final es algo inexplicable. Te puedo dar toda la convicción de que yo me siento bien con mi identidad, ¿no? Actual. Sí, y bien. Suficiente con ello, ¿no? Porque si vamos a explicarlo cosas, entrar en detalle, entonces entraríamos hasta una discusión, cosa que yo no quiero, ¿no? Claro, claro. Quiero ser feliz simplemente. Claro, por supuesto, pero también, la idea es un poco, primero conocerte. ¿Ya? Eres bastante conocida, yo he visto el reportaje, recuerdo haberlo visto, y creo que miles de peruanos, ¿verdad? Bueno... dime, ¿tú cuál es tu opinión acerca de esta unión civil entre personas del mismo sexo? Bueno, mi opinión es muy sencilla, ¿no? Que nadie debe de meterse con los derechos privados de la persona, ¿no? Si hablamos de uniones civiles, corresponde a la esfera del derecho civil, del código civil, ¿no? Entonces, el derecho civil es eminentemente privatista. Si bien nace público, pero es privado, es un derecho privado. Entonces, cuando una pareja, sea hombre o mujer, decide casarse, no le está preguntando al párroco de la iglesia o al alcalde o al vecino, ¿está bien que nos casemos? ¿Somos una linda pareja, te parece? ¿O él es muy, muy chato y yo muy alta? ¿O fíjate, no, él es negro o esto es así? Inclusive puede ser gay, ¿no? Pero a nadie le interesa porque son derechos privados. Es igual, cuando deciden divorciarse, entre ellos nomás se arreglan para divorciarse. No tiene que venir el presidente ni un papa a decir, pero ¿por qué en verdad quieren divorciarse ustedes? Es dentro de su intuito person, dentro de la libertad personal de cada individuo, y tienen todo el derecho por ser eminentemente personal y privado. Y privado, ¿no? Entonces... Yo abogo por las uniones civiles porque están pidiendo una serie de derechos vitales, como un derecho, por decir, a una pensión, ¿no?, de su cónyuge, derecho también de vivienda, derecho a una posible herencia, ¿no? Entonces son... temas legales, prácticamente, ¿no? Exactamente, eso es lo que se quiere conseguir, ¿no? De que la pareja no quede desamparada. Por ejemplo, imagínense, yo tengo un departamentito, ¿no? Entonces, bueno, ahorita no tengo pareja, estoy buscando, ¿no? ¿Estás buscando? Sí, acá no he callado, más ya. Tarde voy a salir. ¿Quieres, a buscar una... ¿Quieres el que sea chalaco o quieres que sea...? No, un chalaco. Un chalaco puede ser, ¿no? Sí, chalaco sí. Marisquero. ¿No? Bueno, has llegado al sitio, has llegado al sitio adecuado. Aquí seguramente vas a tener muchos fans, así que vamos a poner tu aviso solicitando. No, de ahí me va a dar una vuelta. Y ahora que has dicho que tienes un departamento, uff, te vas a tener como. No, sí, explicaba. Explicaba lo de mi departamento porque. Claro, porque es un bien que te ha costado, que con tanto trabajo lo has conseguido. Claro, entonces, ¿qué pasaría si el día de mañana yo me muero y yo tengo unos hermanos que nunca me visitan y son mayores, mi hermana mayor, todos, nunca me visitan y ni siquiera puedo pasar la Navidad con ellos? Claro. ¿Por qué? Porque me rechazan. Claro. Pero ellos bien quisieran que si corriendo yo me muero, vienen. Ahí sí. Inmediatamente se ponen de acuerdo, venden mi departamento. Mi hermana era. Exactamente. Venden mi departamento y a cada uno le estaría regalando como casi $10,000. Cosa que no es tu voluntad, digamos. Claro, en cambio, si yo tuviera una mi pareja, decido yo a mi pareja porque me ha asistido de repente a una enfermedad o simplemente ha estado en mi soledad. Entonces, ¿qué pasa? O ha trabajado junto conmigo. Entonces, yo decido que todo ese bien sea para realmente para mi pareja, ¿no? Claro. Y claro, respetando que hay una parte para los familiares más directos, ¿no? Entonces, a eso vamos, ¿no? Que hay muchas relaciones, como la relación que es un ejemplo de la de Juan Carlos Ferrando, que tienen ya como 40 años, ¿no? De convivencia. De convivencia, pero ellos justamente tienen ese problema de que, claro. ¿Qué pasa si se muere uno de ellos? Seguramente no va a poder reclamar algunos y bienes que han ido comprando juntos. El otro prácticamente. ¿No? Exacto, ¿no? Pero ¿qué pasa con la oposición? La oposición está diciendo, uy, se imaginan que se van a dar besos dos hombres con bigote frente a una iglesia. Entonces, en eso están pensando, por eso es que lo ven mal, ¿no? Claro. Pero no ven el asunto de fondo, lo legal, ¿no? Claro, porque incluso están incluyendo ya el tema de tener hijos. Sí. Que es un tema de repente más sensible, un poco más delicado, y en la ley no se habla de eso, que yo sepa. La cosa de por ejemplo, ¿no? A mí me encantaría adoptar, ¿no? Pero si tenemos un Estado, un sistema legal que todo nos prohíbe, no casarse, no adoptar, entonces ¿en qué quedamos? Todo es no. Entonces, yo me veo muy fregada en esa situación porque, primero para adoptar, entonces tendría que estar conviviendo con una pareja y con todos los efectos legales. Pero acá en el Perú sería un verdadero milagro eso, ¿no? Claro. Y ahora con esto de la Iglesia, la Pontificia Iglesia Católica, que se opone totalmente. Ha presentado un comunicado con sus 9 puntos. Así es, ¿no? Vamos a leerlos ahorita mismo para que la gente sepa cuál es la posición de la Conferencia Episcopal Peruana acerca de la unión civil entre personas del mismo sexo. Los obispos del Perú, ante el proyecto de la ley denominada unión civil entre personas del mismo sexo, nos dirigimos a los fieles católicos y a la opinión pública en general para manifestar lo siguiente. La familia es la célula natural, primera y fundamental de la sociedad. Así lo han consagrado las más importantes declaraciones internacionales sobre la materia. 2. La familia es anterior a la ley y al Estado. No es una creación humana, sino una institución de derecho natural que está inscrita en la misma naturaleza humana. 3. Dios los creó varón y mujer. Génesis 1.27. Esta diversidad y complementariedad sexual tampoco es un mandato de la persona humana, ni del Estado, ni de la ley, sino que es una creación de Dios para el bien del género humano. 4. Como enseñan las Sagradas Escrituras, por esta razón deja el hombre a su padre y a su madre y se une a su mujer y los dos se hacen uno. Génesis 2:24. Dios dijo al hombre y a la mujer, crezcan y multiplíquense. Génesis 1:28. A lo que Dios unió, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Mateo 9:6. El matrimonio es la unión natural y perpetua del hombre y la mujer que en una comunidad de vida de manera digna procura el propio bien de los cónyuges, la generación responsable de los hijos y la mejor educación de estos. 5. La propuesta de unión entre personas del mismo sexo contraría el orden natural, distorsiona la verdadera identidad de la familia, contradice la finalidad del matrimonio, atenta contra la dignidad humana de los peruanos, amenaza la sana orientación de los niños y menoscaba el sólido fundamento de nuestra sociedad que aspira a un desarrollo humano integral. Sus defensores invocan el derecho a la igualdad, pero olvidan la realidad de las innegables y naturales diferencias preciosas y complementarias del ser humano. Número 6. El proyecto de ley de la unión civil entre personas del mismo sexo que se viene promoviendo ante el Congreso de la República contiene elementos jurídicos típicos del matrimonio, lo que pone de manifiesto que más allá de la denominación de la norma, se pretende equiparar el matrimonio y la unión civil, preparando el camino para introducir en el Perú el matrimonio homosexual con la posibilidad de adoptar niños que estarían privados de su derecho natural a tener un padre y una madre. 7. Los católicos somos conscientes de que todas las personas tenemos iguales derechos, por lo cual rechazamos cualquier forma de discriminación. Sin embargo, también sabemos que en la búsqueda de la verdadera justicia es indispensable respetar las innegables diferencias naturales y complementarias entre el hombre y la mujer. Número 8. Como pastores de la Iglesia en el Perú, reafirmamos nuestro amor y solidaridad por todos los peruanos, independientemente de su identidad u orientación sexual. Y al mismo tiempo les recordamos que las puertas de la Iglesia están abiertas para todos y los invitamos a comprometer sus mejores esfuerzos en la construcción de una sociedad justa y pacífica en la que se respete la dignidad de cada persona y los elementos propios de la naturaleza humana. 9. Finalmente invitamos a los miembros del Congreso de la República a defender los inalienables valores de la familia como lo pide la Constitución Política del Perú y el sentir de la mayoría de los peruanos a quienes ustedes representan. Lima, 3 de abril del 2014. Firman los obispos del Perú. Bueno, tenemos una llamada telefónica al 453-1654. Aló, muy buenos días. Sí, lo escuchamos. ¿Cuál es su nombre? Aló, Margarita. Margarita, ¿desde dónde nos llamas? De La Perla. De La Perla. Margarita, cuéntanos, ¿cuál es tu opinión acerca de la unión civil entre personas del mismo sexo? Hola, te escuchamos, por favor. A ver, adelante. Hola, bueno, hay un problema en la comunicación, así que esperemos retomar la misma para poder escuchar, pues, qué opinan los chalacos sobre este controversial tema, donde acabo de leerles yo, la opinión, la posición de la Conferencia Episcopal Peruana. ¿Qué piensas, Julio, de esta posición de la Conferencia Episcopal Peruana? La carta es bien fuerte, ¿eh? Reconoce un poco la no discriminación y al mismo tiempo segrega en sí al amparo del Génesis, me parece, que es el Antiguo Testamento, ¿no? Céfiro es una organización de personas viviendo con VIH, yo soy el director, y somos también interconfesionales, somos parte de la Alianza Ecuménica de Acción Social que está en Ginebra. Y nosotros hemos analizado el tema de los derechos y la salud, que es el tema que nos vincula, ¿no? La comunidad homosexual donde se instala el VIH a nivel mundial también es peruana. Muchas de esas personas cuando contrajeron el VIH pensaban que era un castigo, una maldición, el pecado se castiga con la muerte. Entonces muchas personas pensaron que el problema iba a quedar en ellos. Nosotros tenemos en el 2014 no solamente homosexuales infectados con VIH, sino mujeres, niños, personas heterosexuales. El reconocimiento del derecho civil nos ayuda muchísimo porque les da igualdad a las personas. Posiblemente, si esta ley se apruebe, que es lo que pensamos que es lo más correcto, pueda generar también una relación libre para que las personas puedan decidir qué hacer en comunión, o sea, en convivencia con la pareja. Muchas personas portadoras de VIH han tenido que disfrazar su orientación casándose con mujeres para acceder al seguro social, porque esa es la realidad. Y algunos con orientación diferente han sido despojados de sus propiedades al fallecer con SIDA. Claro. Eso es lo que ha sucedido. Bueno, vamos a contestar una llamada al 453-1654. Aló, buenos días. Aló, buenos días. Le saluda Ricardo. Ricardo, ¿desde dónde nos llamas? De Ventanilla, Satélite. A ver, ¿cuál es tu opinión acerca de la unión civil entre personas del mismo sexo? Sí, a ver, bueno, yo tengo una opinión a favor, en realidad. Yo estoy de acuerdo con la unión civil no matrimonial, pero visto desde el punto que, más que nada, económico, ¿no? Es decir, tener todos una igualdad, me parece, en cuanto a derechos, pues. Eso es básicamente. Lo que sí no estoy de acuerdo y discrepo es respecto a la adopción de menores, ¿no? La adopción de niños. En esa parte sí no estoy de acuerdo. Esa es mi opinión, gracias. Muy bien, muchas gracias por llamarnos al 453-1654. Bueno, ¿qué piensan los chalacos de la unión civil entre personas del mismo sexo? Bueno, hay que decir también a favor que los tiempos han cambiado, ¿no? Antes no es igual que ahora. Y antes, bueno, también habían homosexuales, seguramente, Maricielo, tú nos dirás, pero ahora como que han salido del closet y se conoce más este tema, ¿verdad? La historia, han habido muchos personajes, líderes políticos, líderes religiosos, el gran emperador Julio César, ¿no? Y científicos inclusive, ¿no? ¿Qué han sido? Han sido homosexuales. Pero bien caletas. Sí, en ese tiempo parecía que no había closet, sería pues, no sé, ¿no? Tendría que saltar de la cama. Pero la verdad es que... No, pero incluso ahora también hay, ¿no? ¿Sí? También hay ahora que están ahí metidos en el closet y no salen. Ah, efectivamente. Hay digamos... personas sí. que son y todavía no, porque hay mucha discriminación justamente. Sí, hablando del closet, ¿no puedo contar un chistecito? Claro, ¿no? Adelante. Sí, pues, ¿cómo le dicen al Monseñor Cipriani? A Monseñor Cipriani, ¿cómo le dicen? Cerrajero Bamba. Cerrajero Bamba. ¿Por qué, ah? ¿Eh? Sí, porque hasta ahora no puede abrir ningún closet, pues. Bueno. ¿No? Bueno. Pero la verdad es que no, sí, ¿qué es lo que pasa, no? Se respeta con aquellas personas que por motivo de tener un trabajo, de repente pues trabajan en el Congreso, de repente trabajan en entidades públicas o privadas y no quieren salir porque tienen que respetar a su familia, tienen que respetar a su ambiente laboral. Y yo comprendo, ¿no? Porque para mí hubiera sido muy fácil seguir trabajando en el ejército, tener mi sueldo del ejército, ¿no? Y seguirme callando. Pero no te sentirías feliz. Realizada, digamos, ¿no? Realizada, ¿no? Sí, pero como se dice, en todos sitios se cuecen habas, y yo creo de que la libertad es importante, ¿no? Si indudablemente la gente pudiera comprender que no solamente es el hecho de salir del closet, sino que implica todo un respeto, ¿no? Hacia la persona. Claro. ¿No? Que nos respeten a los que no han salido y a los que han salido, ¿no? Bueno, una que sí ha salido sí. Es Namín Timoico, justamente, y está en la línea. Ah, ella es una reina. Ah, y vamos a conversar con ella. ¿Qué piensa, pues, acerca de la unión civil entre personas del mismo sexo? Muy buenos días, Namín. Buenos días, ¿cómo están, amigos? ¿Qué tal acá, pues, en esta polémica, dispuesta a contestar lo que se tiene que contestar según mi criterio, ¿no? Bueno, nosotros hace un momentito hemos dado cuenta de la posición de la Conferencia Episcopal con respecto a este tema, y obviamente están en total desacuerdo porque ellos manifiestan de alguna manera que esto es prácticamente abrirle la puerta al matrimonio homosexual, con la posibilidad de adoptar niños que estarían privados de su derecho natural a tener un padre y una madre. ¿Cuál es tu opinión, Namín, acerca de esta unión civil entre personas del mismo sexo? Bueno, para empezar, yo estoy, digamos, dígate que estoy de acuerdo en la palabra matrimonio y la persona del mismo sexo, esa palabra para mí no iría. Para mí sería un contrato civil entre las personas, cuidando la integridad de ambas personas, la posición, el desarrollo que han hecho durante tanto tiempo como pareja. De que estoy de acuerdo que se haga un contrato para que se respeten los derechos de cada uno en caso de que haya una muerte o haya una separación después de tantos años y cada uno se vive más que el otro, eso estoy totalmente en desacuerdo. Por lo tanto, creo que lo mejor sería un contrato civil que viene a ser como un matrimonio, pero sin llegar al extremo de ir a casarse en una iglesia. Ajá, bueno, ¿y qué piensas sobre el tema de adoptar niños? Yo pienso que eso debe darse a un 100%, porque si nos ponemos a pensar, la mayoría de gays en el mundo no nacen de matrimonios homosexuales. Claro. Nacen de matrimonios heterosexuales. ¿Cuál es el problema? Bueno, Namín, tú eres un personaje muy conocido dentro del ambiente de la farándula, dentro de también una persona emprendedora, y me imagino que debes tener tal vez muchos bienes. Esta claro ley, que sí, sí. Esta ley, de no salir esta ley, todo tu patrimonio no tendría una dirección, ¿dónde ir? Pero te digo una cosa, acá te debo hacer una aclaración. Dado de que yo soy la primera persona de mi género que es reconocida como mujer por las leyes del Estado, por lo tanto, para mí es esa ley no viene directamente a mi caso, porque al ser reconocida como mujer tengo los mismos derechos que cualquier ciudadana peruana. Muy bien. Verdad, claro. Tú eres la primera mujer, la primera persona de, digamos... de mi género que ha sido aceptada como ciudadana, como mujer al 100%. Ajá. Y dime... Entonces, por lo tanto, yo me puedo casar el momento que yo quiera y si algo me pasaría, el trámite va a salir directamente, sería con mi viudo, ¿no? Para estar caso con mi esposo. Claro, entiendo. Dime, es muy difícil. Yo creo que muchas personas con esta orientación sexual quisieran seguir el mismo camino, quisieran tener, digamos, ser reconocidas por nuestra sociedad legalmente como mujeres o tal vez como hombres. ¿Cómo lograste claro, esto? Claro, o sea, yo pienso, mira, eso ha sido un proceso que a mí me duró como 8 años, porque he sido la primera del primer caso que se ha hecho así, pero ahora ya con mi caso, teniendo este antecedente, que sí me costó un poco, ahora las futuras personas que quieran hacer esto, ya no le va a durar estos 8 años que he pasado, me imagino que saldré en un año, o quizás un poco menos, porque ya hay un precedente. Y este derecho a cualquier persona de mi género lo tiene que dar el Estado, porque es un derecho. Claro que sí. ¿Me entiendes? Claro que sí. Demostrando cómo se tiene que demostrar que uno ha hecho un proceso y uno ha llegado a hacerse ese cambio que me he hecho yo, y bien demostrado con todos los atenuantes que hay, no va a haber ningún problema para las personas de mi género que quieran hacer lo que yo he hecho. Claro que sí. Bueno, Namín, yo quiero agradecerte por esta comunicación telefónica, y finalmente, ¿cuál sería tu pedido al Congreso de la República para que tengan en cuenta justamente cuando se tenga que deliberar acerca de esta ley de la unión civil entre personas del mismo sexo? Yo pediría a todo el Congreso de la República que se dejen de tantas hipocresías, que se digan, que piensen de que todo el mundo tiene el derecho a hacer su vida como mejor le parezca. En este caso, la gente gay, que si quieren unirse en algo simbólico o un papel que diga que son casados para protegerse, yo creo que deben aprobarlo en un 100%. Y aparte de eso, a la iglesia, que deje de meterse en cosas donde no tiene razón de ser. La iglesia es todo esto, lo episcopal, que empiecen ellos a limpiar sus casas. Debería haber una ley en contra de la iglesia que sancionen a tanto pedófilo, a tanto gay que según ellos no hay en la iglesia. ¿Te das cuenta? Que limpien primero ellos sus casas antes de hablar de cosas que no les corresponden. Claro que sí. Bueno, también está con nosotros, te cuento, Maricielo. Tú debes conocerla, ella te quiere mandar un saludo. Por supuesto, Maricielo, le mando un besote, una chica totalmente preparada, muy preparada, una profesional, pero ya que ella también se dedique, que deje tanto prejuicio y se dedique a hacer su profesión, que es una gran abogada. ¿Cómo estás, Namín? Hola. Bien, Maricielo, tranquila, contenta, yo cada día mejor, con muchas ganas de vivir día a día. Mira, te cuento que yo también estoy llevando el juicio de la rectificación de partida, ¿no? Claro. Que tú ya lo lograste y estoy en justamente por ya presentarse la demanda, y una vez que consiga lograr mi DNI, pueda también regularizar mi carnet del Colegio de Abogados, ¿no? Todo a su tiempo. Por supuesto, tienes todo el derecho del mundo. Sí, porque yo me acuerdo una vez en un programa de televisión justamente me hiciste notar eso, ¿no? De lo de mi profesión, y de repente parece como si pareciera como si no tuviera interés, pero no, realmente estoy yo siempre detrás, pero de una forma silenciosa. Mientras tanto me dedico a un trabajo de campo y estoy ahí, ¿no? Siempre tras lo de derecho de la comunidad, ¿no? ¿Sí? Ah, parece que se ha cortado la comunicación con Namín Timoico, y bueno, estamos pues, amigos, con Julio Rondinel, psicólogo, activista por los derechos de las personas con VIH, también con Maricielo, conocida, también activista de los derechos de las personas LGTB. Maricielo, sí. Disculpa mi ignorancia, LGTB, por favor, dime qué significa. Sí, bueno, se está hablando de toda la comunidad de gays, lesbianas, bisexuales, travestis, transexuales, sí, y ahora una última, y ahora también se ha incluido ahora último de intersexuales, ¿no? O intrasexuales, pero implica toda la comunidad, la enorme diversidad de la gente, de nuestra sexualidad, que estamos incluidos todos, ¿no? Inclusive lo que no son visibles, ¿no? A todos nos atañe el tema, ¿no? Porque si venimos de un hombre y de una mujer, eso quiere decir que tenemos de ambos sexos, ¿no? Tanto tenemos algo, una mitad de hombre, otra mitad de mujer, si no, no tuviéramos hormonas también masculinas o femeninas, ¿no? Entonces, en todo ese sentido, la lucha de la comunidad tiene años, ¿no? Hace como ya 30, 40 años que se formó la comunidad LGBT. Ahora recuerdo una gran activista y amiga que no la veo hace años, que se llama Belisa Andía. Belisa fue candidata al Congreso, ¿no? Entonces ya hay mucha gente que está detrás desde hace tiempo. También Hanna Villaizán también, ¿no? Que fue la primera que formó una escuelita para las chicas trans, ¿no? También otra activista reconocida, que ahora es regidora de la Municipalidad de Lima, Susel Paredes, ¿no? Y así cuánta gente que está en la lucha, pero que no son tan conocidos, ¿no? Y yo de pura suerte, pues, agarré protagonismo, ¿no? Pero yo ya venía también luchando desde antes de salir en los medios, ¿no? Claro, claro. Entonces la gente de la comunidad me conoce ya desde mucho antes. Y ahora es una abogada. Sí, la verdad, mucha gente no sabe que yo en verdad soy abogada, pero si no ejerzo actualmente es porque yo quiero que mi carné del Colegio de Abogados diga doctora Maricielo Torres Bustamante, y que no caiga en contradicción con mi DNI. Claro. Correcto. Una vez que yo logre ambas igual, igual que Namín. Claro, sí. Namín logró el DNI, pero aparte yo tengo el carnet del Colegio de Abogados, ¿no? Entonces, justamente yo entré al ejército por mi profesión de abogacía, si no, no hubiera entrado, ¿no? Entonces, a lo que voy es esto, ¿no? De que yo algún día voy a recuperar mi derecho como licenciada, y ya dedicarme seguramente a la política, ¿no? Con plenos derechos ya, ¿no? Entonces, yo, si bien es cierto, hay mucha gente que me conoce de la farándula o me conoce en otras facetas, inclusive vendedor ambulante, ¿no? Es porque nadie sabe lo de nadie. Claro que sí. ¿No? A nadie nos falta ni nos sobra, pero hay mucha gente canalla también que juzga muy rápido. Uh-huh. Y de eso, ¿no? Bueno, vamos a leerles a nuestros oyentes también lo que dice el Papa Francisco, ¿ah? Sobre las uniones civiles. ¿Ah? El Papa Francisco dice que podría aceptar las uniones civiles. En entrevista con el periódico italiano Corriente de la Sera, el sumo pontífice dijo que hay que ver cada caso y evaluarlos en su diversidad. Uh-huh. A ver, vamos a leerles lo que dice el Papa. El Papa Francisco vuelve a sorprender con su flexibilidad para dar opiniones respecto a temas morales que por décadas han sido tratados de manera muy conservadora por la Iglesia Católica. En entrevista con el periódico italiano Corriere della Sera, el sumo pontífice aseguró que es posible que la religión católica se abra a nuevas formas de uniones civiles. El matrimonio es entre un hombre y una mujer. Los estados laicos quieren justificar las uniones civiles para regular diversas situaciones de convivencia, impulsados por la necesidad de regular aspectos económicos entre las personas, como por ejemplo la obra social. Hay que ver cada caso y evaluarlos en su diversidad, dijo Francisco. A esto añadió que es necesario mirar los diversos casos y evaluarlos en su singularidad, para determinar cómo entiende la Iglesia esta tendencia mundial. Además de aceptar en cierta medida las uniones civiles, el Papa también expresó que en octubre se valorará el uso de las pastillas anticonceptivas, sin embargo advirtió que no serán cambiadas las enseñanzas católicas respecto a este tema. Bueno, vamos a conversar también telefónicamente con Antonio Vaca. Con él vamos a consultarle también cuál es su opinión acerca de la unión civil entre personas del mismo sexo. Muy buenos días, Antonio. Tulio, muy buenos días. A tus órdenes. Bueno, estamos conversando aquí con un panel de invitados y tú sabes que este tema tan polémico se ha venido deliberando ya hace algunos días en nuestro país. Aquí en el Callao queremos conocer la opinión de diferentes líderes chalacos para poder saber su opinión acerca de la unión civil entre personas del mismo sexo, y queríamos saber cuál es tu opinión. Bueno, sin duda yo creo que tienen todo el derecho del mundo de formalizar su unión formalizar su situación de sentimental frente a un realmente un estado demasiado, digamos, machista, ¿no? Finalmente estas personas tienen sentimientos y tienen corazón y lo han demostrado de tal forma. Y el Papa mismo, el Papa Francisco, ha dicho que la Iglesia está, digamos, abierta en un tema singular para ver esta situación, de lo cual yo estoy absolutamente de acuerdo. Uh-huh. Muy bien, muy bien. Bueno, tú sabes que, digamos, esta comunidad ha ido creciendo bastante en los últimos años, e incluso hay algunos que, como nos dijo pues nuestra amiga Maricielo, que ha venido aquí también a acompañarnos, hay algunos que no han salido todavía del clóset. ¿Es así, verdad? Bueno, sin duda, ¿no? Tienen que tener una definición, ¿no? La persona que sea gay tiene que decirlo, y salir y decirlo y cuidar su imagen, ¿no? Claro. Porque el hecho de ser gay no significa que ser, como le dicen vulgarmente, un maricón. El gay es un ser humano como cualquiera, ¿ok? Y hay que respetarlo en todos sus estamentos, cosa que no está pasando, ¿no? Cosa que no está pasando. Y hay que, por ejemplo, el tema de los bienes, por ejemplo, esta unión civil va a salvaguardar, por ejemplo, los bienes de esta pareja, por ejemplo, ¿no? Si una pareja está enamorada de un hombre, de otro hombre, y quiere dejar de su herencia a esta persona, en estos momentos no lo puede hacer. Así es. Varios problemas ya han habido. Entonces, yo creo que hay que respetar las posiciones de las personas en todo sentido, ¿no? Cosa que creo que el Estado peruano debería de apoyarlo. Muy bien, muy bien. Ha sido pues la opinión de Antonio Vaca, líder y también candidato pues al gobierno regional. Muchas gracias, Antonio, por esta comunicación telefónica. Gracias, Julio, y un fuerte abrazo sí, a todos ustedes. Por favor, por interno, me dicen que no cortes. Muchas gracias. Bueno, amigos, estas son las opiniones, pues, de diferentes personas aquí en el Callao. Y nosotros también creemos que es importante que de alguna manera se manifiesten nuestros políticos, que hablen y que digan cuál es su opinión acerca de esta de este importante tema. ¿Tú crees que lo debe, y esta pregunta es para Julio Rondinel, lo debe Julio ver el Congreso o tiene o puede haber pues una digamos digamos preguntárselo a todo el pueblo peruano? Parece que como hay controversia a nivel del Congreso, que dicen quien aprueba las leyes, nosotros tenemos 4 congresistas del Callao en esta asamblea de 130 y no se ponen de acuerdo, entonces se está proponiendo desde la iglesia, que es una institución muy antigua, el referéndum, ¿no? Como lo que se hizo para el FONAVI, ¿no? Diferentes temas que vinculan al interés nacional. Callao es una de las regiones, ¿no? Podría pronunciarse, supongo que en el referéndum van a preguntar en todo el país si están de acuerdo o no. Es una consulta ciudadana que es válida. El tema es qué tan preparados estamos como país para poder entender este tema del debate sobre la base del derecho. Somos seres humanos con derechos humanos. La unión de civil es un derecho más, ¿no? La iglesia está dividida. Por un lado, el Papa Francisco dice una cosa y por otro lado, la conferencia episcopal dice otra, ¿no? Entonces, también yo pienso que el Estado está dividido. El tema no es si las personas son moralmente calificadas o pueden adoptar niños. Eso no está en discusión ni está en el texto. Es sobre la base de que cómo se reconoce el derecho de la propiedad y la relación entre las personas del mismo sexo, ¿no? Son transgresoras. Y como son transgresoras a la norma, son reprimidas. En Estados Unidos, la jefa de seguridad nacional de Obama es una transexual. O sea, no hay ningún problema. Maricielo lo ha dicho, defender a la patria no necesita una orientación, las personas pueden y deben ejercer ese derecho ciudadano, en la unión es otro derecho más, no veo ningún problema, pero el referéndum es una medida que se va a implementar en la medida de que no se pongan de acuerdo los congresistas. ¿No? Claro que sí. Bueno, estamos en la línea con el doctor Javier Salvatierra, presidente de la Asociación Alma Chalaca, y también especialista en temas de VIH y transmisión sexual. Muy buenos días, doctor Javier Salvatierra. Buenos días, aquí. Bueno, muy buenos días. Queríamos preguntarle su opinión acerca de la unión civil entre personas del mismo sexo. Bueno, quien les habla tiene casi 20 años en la medicina. Doctor, ¿podría pegarse, por favor, a la auricular para poder escucharlo con mayor nitidez? Okay. El que les habla tiene casi 20 años trabajando en la medicina, 18 años de los cuales trabajando el tema de VIH. Les doy esos alcances cuando antes de que diéramos tratamiento antirretroviral, que tiene que ver mucho el tema aquí, la gente no tenía tratamiento para VIH y la gente moría. Yo he sido testigo presencial cuando la pareja, después de haber sido botada de su casa por el papá o por la mamá, por su orientación sexual o por su identidad de género, después que la pareja había hecho sus propios bienes, había comprado sus propias situaciones, y cuando una de las parejas moría, cuando la otra le había cambiado los pañales porque le hacían deposiciones, se habían orina, había tratado de darle de comer en la boca, había ingresado, venía la familia y se quitaba todo. No, este es de mi hijo, no, yo no te conozco a ti, y se llevaba todas las cosas. Es algo increíble que hemos vivido por años, realmente situaciones de falta de derechos civiles, falta de derechos humanos. Creo que la sociedad va cambiando. Pertenezco a una asociación que tiene que ver mucho con la comunidad LGBT del Callao. Pertenecemos a la región Callao, pertenecemos también al comité de organizaciones de todos los grupos LGBT del Callao, y estamos justamente hoy día, hay una reunión en la tarde con todos los demás grupos para buscar también acciones efectivas con nuestros mismos ver los políticos regionales del Callao. Algunos sí se han manifestado la vez pasada a favor y votaron a favor, algunos también votaron en contra, lo sabemos, sabemos quiénes han votado en contra la vez pasada. Entonces, cuando se usa sobre los crímenes de odio por orientación sexual, el Congreso ya votó la vez pasada, hay congresistas que votaron a favor y congresistas que votaron en contra. Entonces, la Unión Civil viene a recoger ese factor económico, definitivamente un orden de derecho, una parte del orden de derecho. Entonces, creo que en ese aspecto hablamos, si nos queremos poner de 1 millón de personas al Callao, que no más de 100.000 personas de la región Callao pertenecerían a la comunidad LGBT y cerca, entonces es un gran porcentaje y que tiene mucha acción sobre muchas personas. Entonces yo creo que ha llegado el momento de darle un pequeño paso, porque la Unión Civil solo es un pequeño paso. Si uno viera el matrimonio igualitario, yo diría, o sea, en el país, sí, dos drogadictos sí se pueden casar y tener hijos, dos violadores sí se pueden casar, el terrorista más grande que ha dado el país, el asesino más grande que ha dado el país, que es Abimael Guzmán, el terrorista que ha matado millones y millares de peruanos, él sí tiene derecho a casar, aunque esté en cadena perpetua. Eso es derecho, esto es derecho igualitario a los peruanos y peruanas. Eso es lo que a veces queda en el tintero y quedan muchas preguntas. Uh-huh. Ajá, muy bien. Queremos agradecerle al doctor Javier Salvatierra, presidente de la Asociación Alma Chalaca, especialista pues en temas de VIH y transmisión sexual, por esta importante opinión que sin lugar a dudas también será consignada pues en el diario Prensa Chalaca para que todos nuestros amigos chalacos se enteren qué piensan los chalacos de la unión civil entre personas del mismo sexo. Muchas gracias, doctor. Bueno, efectivamente, vamos a seguir de alguna manera nosotros con este tema, con la finalidad de poder tener una opinión importante acerca de los chalacos en este tema pues de la unión civil. O sea que lo que también ha quedado claro es que Maricielo no tiene pareja y va a buscar un chalaco. Sí, ahora aprovechando que estoy acá. Bueno, ya era hora, ¿no? ¿No? No, en el Callao, en el rico Callao, Chimpún Callao. Y vamos a ver, ¿no? O sea, lo importante es que, conocer gente que mediante la buena amistad de las relaciones sociales, ¿no? Nos puedan dar una mano y que no haya estas diferencias tan tontas, ¿no? ¿Qué les dirías a aquellos que todavía no han salido del closet, pero que bien, que son, digamos, ¿cómo se puede decir? Sí. De LGTB. Sí, justamente cuando yo estoy por la calle, ¿no? Me encuentro con así gente que está por ahí en grupitos, ¿no? Como dicen los chicos fighters, ¿no? Y a veces me dicen, mi amigo quiere salir, ¿qué le recomiendas, no? Le digo, mira, acá tienes la llave, le digo, ¿no? Anímate, ¿no? Le falta un empujoncito nomás. Claro. Justamente por el empujoncito. Pero algunos algunos por el empujoncito, pero sí. Hay algunos que tienen ya años y años y no salen del closet. Allá, es que lo que pasa, amigo Tulio, ¿no? Lo que pasa es que de repente yo estoy pensando que adentro la pasan mejor. ¿No? Por eso no quieren salir. Claro, más abrigaditos, ¿no? Claro. En cambio yo sonza salí y mucho frío afuera. Sí, ¿no? Sí, verdad, ¿no? Pero ya hay muchos que tanto tiempo están que ya le dicen poliaterca. ¿Qué cosa? Porque no quieren salir del closet, imagina. Pero siempre polilla, adentro o afuera polilla, igual. No. Y si no nos matan, Dios mío. Muy bien, muy bien. Bueno, queremos agradecerles a nuestros amigos Julio Rondinel, psicólogo y activista de los derechos de las personas con VIH, también a Maricielo, activista de los derechos de las personas LGTB, y bueno, y todas las llamadas telefónicas que hemos recibido, esperando pues que este tema se pueda de alguna manera seguir deliberando y podamos seguir teniendo las opiniones de todos los chalacos, porque es importante también contribuir cívicamente para que el Congreso pues pueda dar una buena ley. Palabras finales de Julio Rondinel. Tenemos dos escenarios: que el Congreso apruebe la ley y el presidente la promulgue. El otro escenario es que no prospere y se haga un referéndum. En el caso de la segunda opción, vamos a necesitar mucho que la comunidad se involucre en el tema del referéndum y decida cuál es la opción más conveniente, ¿no? Y en este caso nosotros estamos a favor de la unión civil de parejas del mismo sexo. Lo otro es, muchos padres tienen hijos con orientación homosexual. No es que eligen, no optan, se orientan en el desarrollo de la vida. Algunos se orientan en la adolescencia, otros se orientan en la juventud, otros después de vivir una vida heterosexual se orientan. Nosotros estamos apoyando el tema de la atención a estas personas, porque los padres a veces lo llevan al psicólogo para que le cambie, lo cure. No es una enfermedad, pero se sufre mucho la discriminación cuando están atrapados por la presión social, los prejuicios. Nosotros trabajamos con lesbianas, con chicos gays también. La intención no es cambiarlos, es hacer que comprendan esta dimensión y puedan vivir bien, felices, y sus familias los acepten. Entonces, estamos atendiendo a los jóvenes en Carmen de la Legua, en el Policlínico Municipal. Si tienen algún familiar que tenga orientación sexual gay, lesbiana, bisexual, trans o intersex, pueden acercarse y vamos a poder brindarles la atención. ¿Me permites adelante darles mi teléfono? Claro. Es el 990-137917. 990-137917. Estamos para trabajar con todo el Callao. En el Callao hay mucha comunidad, pero igual hay que ver cómo podemos contribuir a que todos tengamos los mismos derechos para todos y podamos vivir con el bienestar máximo. Todos somos chalacos, todos somos peruanos. Muy bien, palabras finales también de Maricielo. Bueno, quiero aprovechar a todo el público chalaco, dar mi número de mi celular para alguna persona de algún la pretendiente también. Ajá, de también, pasadita, ¿no? De pasadita, ¿no? Es que estás acá en el viril pueblo chalaco, seguramente sí, que vas a recibir muchas llamadas, ¿eh? Sí, ¿no? Claro. Sobre todo las que vienen a las 2, 3 de la madrugada, que no dejan dormir. Como dije, están despierta. Bueno, mi número... Solo para contratos, no para maltratos. Efectivamente, no maltratos, porque tú ahí leía mucho ya. 999, ¿no? 3-0 seguidos, 2768, ¿no? 99-000-2768, ¿no? Muy bien. Acaso a mí, a Maricielo, pues. 999-000-2768. Ah, si tienen algún problema legal, ahí está Maricielo, que los puede apoyar. No, así hablando en serio, ¿no? Aparte de alguna chalaquita que me van a hacer, ¿no? Seguramente, ¿no? Atenderlos con todo cariño. Y realmente la sexualidad no tiene nada que ver con los conocimientos. Yo soy una profesional, yo quiero decirle a toda la comunidad de chicas trans que sí se puede estudiar una profesión, que sí se puede seguir saliendo desarrollarse, adelante, desarrollarse. Como ser humano. Como ser humano y dejar poquito a poco llevar una vida marginal, ¿no? Que a veces nos cuesta mucho. Pero en ese sentido yo les invoco, que tienen toda mi ayuda, todo mi servicio, todo mi asesoramiento legal y las ganas, por supuesto, de seguir luchando para la comunidad. Muy bien, muchas gracias a nuestros amigos que estuvieron el día de hoy en cabina y el tiempo se ha agotado, no hay tiempo para más, nos tenemos que retirar. Agradeciéndole siempre su gentil sintonía, realmente contentos porque cada día son más chalacos los que nos sintonizan mediante la www.radiochalaca.com. Bueno, nosotros nos tenemos que ir, que tengan un hermoso fin de semana, y nos estaremos reencontrando el día lunes, Dios mediante, en una edición más de tu programa Así es el Callao. Un amigo y servidor, Tulio Chávez, se despide y que tengan ustedes muy buenos días. Grupo